Hay juegos que unen, que crean lazos imborrables. Son experiencias compartidas porque llegan en un momento determinado de nuestras vidas. Y no tienen por qué ser historias que conmuevan ni estar calculadas al milímetro para agitar nuestros corazones. Simplemente tienen alma y hacen que cuando echamos la vista atrás nos invada un maravilloso recuerdo. Y eso sucede con Tekken 3. Namco puso al servicio de los jugadores un título donde los puñetazos y las patadas eran la base para crear amistades con otros jugadores y también enfrentamientos, por supuesto. Porque Tekken es sinónimo de competición, de disfrute y de evento social incluso. Solo así se puede hablar de que la saga siga vigente después de 20 años con una nueva entrega que llegó a las tiendas la semana pasada y con el placer que supone regresar hoy a sus orígenes. Porque lo que tenemos entre manos es un programa centrado en un juego de lucha, es verdad, pero no en uno cualquiera. El año pasado, por estas fechas, dedicamos un especial a Street Fighter 2 y el título de Capcom tenía sus motivos para pasar a la historia, pero los de Arada y su equipo son bien distintos, aunque igual de importantes. Venimos a recordar aquellos tiempos pegados al televisor de tubo, pero también adentrarnos en las razones que convirtieron a Tekken 3 en un revulsivo para la saga y la punta de lanza para los juegos de lucha en 3D. Tuvimos otros antes que él y por supuesto después, pero los fans de Tekken saben perfectamente que su identidad es única dentro de este género tan competitivo. Si lo viviste en su momento o por el contrario te acercas a él ahora por primera vez, bienvenido. Acabas de recibir tu invitación para participar en el torneo del Rey del Puño de Hierro. Buena suerte y que comience el combate. Y aquí estamos en un nuevo informe de misión, este espacio en el que una vez al mes intentamos dejar a un lado la actualidad del videojuego y rememorar esas obras maestras que nos han llevado hasta donde estamos. Como siempre recalco, es nuestro club de lectura, por decirlo de alguna manera, donde el objetivo es compartir recuerdos y sensaciones de todos esos títulos que hoy en día pues ya han pasado al imaginario colectivo de cualquier jugador. Y empezar el año con Tekken 3 es una señal inmejorable. Y lo es porque sirve para poner en valor un género que, como decía antes, tiene muchos seguidores, pero sin embargo está en un segundo plano cuando llega la temporada de premios. Podemos tener un gran Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken o cualquier otro que siempre va a tener más dificultades para entrar en las listas de los GOTY o nominados a Mejor Juego del Año. No sé, yo tengo la sensación de que pasa un poco como en el cine cuando se habla de películas de animación, que en los eventos a veces hay categorías a Mejor Drama, a Mejor Comedia y luego Mejor Película de Animación, como si la animación fuera un género y no una técnica. Pues aquí sucede lo mismo, los juegos de lucha inconscientemente creo que no se miden con el mismo rasero. Así que en un programa como este yo creo que es importante devolverle esa pequeña parte de ese merecimiento que se han ganado a pulso. Y es que Tekken 3 es una obra fundamental dentro de la trayectoria de la propia saga, como hoy vamos a ver, pero también en una consola como la primera PlayStation. Es el culmen de lo que Namco logró en aquella generación. Primero en máquinas recreativas, pero sobre todo luego al trasladarlo a las consolas domésticas. En los 90 todo era nuevo y las tres dimensiones auguraban un futuro en el que ver nuestra realidad representada con todo lujo de detalles en la pantalla. Bueno, aún faltarían un par de décadas, claro. De hecho, si ahora vemos estos primeros juegos, salta a la vista que los polígonos pues eran los que eran. Pero ya había una intención, una apuesta de renovar lo que había sido la cumbre del género en las 2D. Ahora había unas metas y Namco no quería quedarse a la cola. Espero que disfrutéis de este programa tanto como nosotros a la hora de prepararlo, porque fijaos cómo son las cosas, que por mucha diferencia técnica que encontremos, Tekken 3 sigue siendo divertidísimo, lo juegues cuando lo juegues. Así que bueno, este es nuestro sentido homenaje y celebración ahora que Tekken 8 está ya con nosotros. Y qué alegría poder hacerlo con un reparto de excepción. En Tekken 7 yo recuerdo que tuvimos por DLC a Noctis de Final Fantasy XV. Y hoy tenemos en este torneo podcastil a figuras, yo creo que igual de icónicas. Así que me gustaría empezar presentando a una luchadora invitada que se une a este plantel de hoy. Nos acompaña para hablar de Tekken, y de verdad que es todo un honor por todo lo que sabe de la saga y de la escena fighting. Laura Luna, bienvenida, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenas gente bonita, hermosuras, y con mucho gusto de estar aquí con vosotros, con el Batallón Pluto, y dispuesta para hablar de juegos de hace 25 años, pues en pleno 2024. Pero bueno, Tekken 3, vamos a ver, concretamente toda la saga hemos escogido a Tekken 3 porque ha sido pues el más impactante de todos, y es bonito echar la mirada atrás y ver cómo ha evolucionado y cómo cambia pues la visión, que en ese momento Tekken 3 era un juego súper revolucionario que te dejaba flipando de ¡buah, la Play, menudos gráficos tiene! ¡Buah! Y ahora lo ves y dices, ostras, hay cosas que han envejecido un poquito regu, los poligonacos y todo. Sí. Y también por otro lado es lo bonito, y ver que hay cosas que están ahí pero que siguen estando a día de hoy, porque, bueno, esto ya lo comentaremos, pero Tekken es una saga que hace una, tiene una fórmula que funciona muy bien, que es mantenerse tradicionalista a lo largo de su entrega, tener un sistema que es igual en todos los juegos y que va incorporando novedades para mantenértelo fresco y que no te esté vendiendo el mismo juego dos como han hecho otras sagas. Uh-huh. Sí, FIFA, te estoy mirando a ti, gracias. Qué bueno. Claro, porque lo comentábamos antes de grabar, que ya estás jugando a Tekken 8, que es la última entrega. ¿Es una saga que de alguna manera te ha acompañado a lo largo de tu vida? ¿O ha habido momentos que te has acercado, luego te has ido, has vuelto? Sí, es como... Hemos sido un poco from enemies to lovers, porque Tekken 3 sí que me acerqué. Era la manera en la que conocía Tekken 3 era curiosa, porque yo antes de tener Play iba con mi padre a un ¿cómo se llama esto? Un club de... Un videoclub, es una tienda súper antigua, ¿no? Los videoclubs. Y en el videoclub donde íbamos tenían unas consolas de demostración. Tenían la Neo Geo, que en aquel momento era la consola de los pijos, y sí, tenían también la PlayStation, y ahí tenían el Tekken. Y entonces tú podías pagar como si fuera una recreativa de, oye, te doy 300 pesetas, la peseta, que es una moneda antigua que se usaba entonces, y te dejaban jugar pues una media horita, y con 500 pesetas pues una hora. Entonces mi padre dice, pues mira, vamos al videoclub, yo me pongo a escoger alguna película y yo te dejo por ahí y demás. Y entonces ahí estaba el Tekken 3, que era de los primeros juegos 3D que había jugado, y para mí aquello era flipante. Y entonces me ponía a echar unas partiditas allí, y me gustaba mucho jugar a juegos de lucha allí. Y me daba cuenta de que mi padre, cuando estaba jugando un juego de lucha, se acercaba, pues de vez en cuando, claro, una niña de... Pues voy a ver la cría que está haciendo. Y se acercaba alguien a jugar conmigo, mi padre se quedaba quieto ahí al lado. Y si se acercaba un chico mayor que yo, mi padre se ponía como nervioso. O sea, yo notaba sí, que no le gustaba. Y no entendía por qué. Y ahora me doy cuenta por qué. ¿De qué hace este tú, chaval, de 18 años? ¿Por qué estás interesado en jugar con mi hija de... Claro, claro. De 10, 12, ¿qué está pasando aquí? Yo no lo entendía. Yo, papá, ¿por qué te enfadas si ha venido un niño grande a jugar conmigo? Niño grande, sí. Ha venido un niño grande a jugar conmigo, ¿qué pasa? Y es así como conocí a Tekken 3. Luego, Tekken, los juegos me desconecté de los juegos de lucha cuando me mudé. O sea, yo he jugado muchos juegos de lucha de pequeña, de adolescente, pero cuando me mudé, el presupuesto, digamos, no era muy grande. Entonces escogí juegos que le gustaran tanto a mi pareja. Mi pareja no es muy de juegos de lucha. Pero escogimos juegos de, vale, el presupuesto que tenemos para videojuegos es este. Vamos a escoger juegos que nos gusten a los dos y que tenemos gustos muy parecidos. Entonces, inconscientemente me alejé de los juegos de lucha. Y volví a los juegos de lucha en la pandemia, en 2020. ¡Anda! Sí. ¡Qué curioso! Sí, bueno, sí que tenía de juegos de lucha, tenía el Street Fighter 4, eso sí, porque era en plan de, venga, un juego de lucha de vamos a tirar el pisto por la ventana, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a comprar un juego de lucha, compramos el Street Fighter 4. Y era el que estaba jugando entonces. Y entonces sí que tuve más contacto con los fighting games cuando la pandemia, que hubo este nuevo boom con respecto a los fighting games. Y entonces hice lo que llamo el menú de degustación, me puse a probar varios. Y me daba cuenta de que Tekken no era para mí. Digo, esto no sé si es porque me he hecho mayor, el 3D no conecta conmigo, no hay feeling, no hay química aquí. Y aquí no furula la cosa. Y sentía que estaba, no podía hacer ni un ni medio combo, que todo se me daba fatal y me frustraba. Pero con Tekken 8 he vuelto a la saga. Mira, pero la historia de Tekken también. O sea, Tekken 7, o sea, antes de la pandemia, fue el primer juego que cubrí para la prensa el videojuego. Cuando empecé a trabajar en la prensa, sí. La presentación de Tekken 7 fue el primer evento que cubrí. Y luego, tiempo después, pues Tekken 8 ha sido el análisis que he hecho. O sea, lo estuve analizando para MediStation y me sorprendió muy gratamente, porque sí que tiene esta puerta de entrada de, mira, vamos a dar una bienvenida a los jugadores nuevos, a llevar el juego a nuevas generaciones, para vamos a llevar el juego a nuevas generaciones para que vean que es un juego para todos y demás. Y creo que ha hecho una cosa muy bien, que es que, a ver, vamos a poner en contexto esto. Los juegos de lucha actualmente están atravesando por un momento cultural en el que quieren abrirse a nuevos públicos. Eso es un género de nicho, de gente muy leal al género y todo, pero están en un momento de, oye, vamos a abrir este género a gente que es totalmente inexperta. Es un género además con su dificultad, porque, a ver, yo aquí yo soy de las que aporreaba botones, pero los juegos de lucha pues también tienen su estrategia. Saber qué golpe entra antes que el otro, lo de contar frames y todo. Que yo en juego no vengo a hacer matemáticas, pero bueno. Sí, yo creo que hoy, además, nos hemos juntado los más mantas. O sea, somos malísimos todos. Y está bien ser manta. O sea, puedes disfrutar y ahora veo este momento de sí, te puedo enseñar a hacer un juego, a jugar a un juego de lucha. Venga, te voy a enseñar a contar frames, a participar en este examen de matemáticas, sí, que es un juego de lucha. Pero creo que una cosa en la que fallan los juegos de lucha es que te ponen un tutorial que en primer lugar es muy superficial, te explica lo básico, pero luego la profundidad del juego no te la explica. Entonces ves que has hecho cosas básicas y dices, vale, con saber esto ya... ya puedo apañarme. Y luego ves que sales online y te dan pa'l pelo. O sea, te ponen, sí, de vuelta, claro, y media y demás. Y estos tutorials, cuando quieres profundizar un poquito más, es muchísimo texto. Mira, Street Fighter VI, por ejemplo, me gusta mucho el juego, pero las guías de personaje, por muy buena intención que tenga, con todo mi cariño y mi respeto, son un coñazo. Porque es un montón de texto, un montón de información que memorizar, y tú no vas a un juego de lucha a leer. O sea, no, claro, bueno, ni a un juego de lucha ni a ningún juego. O sea, vas a leer y cómo se lleva el texto en un videojuego tiene bastante ciencia, porque tu cerebro se cansa antes de leer mucho texto cuando vas a un videojuego que no si estás leyendo en un libro o en una tablet. Y claro, tú vas a un videojuego a jugar yo quiero jugar, quiero disfrutar, quiero divertirme, y te encuentras con que tienes que leer un montón de texto. Entonces, pues hay gente que o se abruma, o no lo asimila, o se lo salta, y el aprendizaje pues lo hace por otro lado. En cambio, Tekken 8 lo que hace muy bien es, vale, te voy a poner un aprendizaje, pero te lo voy a poner dentro del juego. Y entonces ha hecho el Misión Arcade, que es un modo con personajes que parecen los mismos y cookies ellos, en el que tú eres un banco, como cualquiera de nosotros, que va a jugar al Tekken 8 por primera vez. Y tiene un amigo que es muy bonito, que es Max, que te lleva a un salón recreativo y dice, mira, han sacado el Tekken 8, venga, yo te voy a enseñar. Y entonces tú tienes como una especie de road trip con Max a través de salones recreativos en los que te va enseñando poquito a poco mecánicas del Tekken. De, mira, te voy a enseñar los básicos, de que cada botón es una extremidad, esto es para cubrirte y demás... Venga, siguiente lección que te enseño. Te voy a enseñar un combo, te voy a enseñar al agarre, cuándo meter el agarre. Y te lo va metiendo dentro de una historia, que es el chaval manco que va aprendiendo al Tekken y que al final pues bueno, se enfrenta a la estrella, que es Evo Material. Y poquito a poco pues vas aprendiendo cositas y puedes repetir esos desafíos cuando quieras. De, oye, este combo no me sale, pues me voy a quedar aquí. Y luego dentro de cada salón recreativo, aparte de la parte de la historia, pues tienes otros personajes con los que enfrentarte y poner en práctica cosas. Y aparte de la misión principal, tienes desafíos adicionales, que es, vale, en este combate tienes que meterme dos agarres. Este combo me lo tienes que meter en este combate, y cositas así. Y creo que es una manera de ludificar el tutorial que hace que sea, que sea muy divertido aprender. Sí. Y creo que en ese sentido está muy bien hecho. Eso es, está muy bien porque, claro, hoy vamos a hablar del Tekken 3, que era otra época, era sí, otros procedimientos de enseñanza. Pero bueno, está bien ver esa evolución hasta llegar al Tekken 8 con esos tutoriales y esa manera de enseñar que cuentas. Así que sí, nada, Laura, que hoy volvemos a la infancia, a ese videoclub, uh-huh, y a pasarlo bien. A la infancia, a la adolescencia. Eso, porque, eso. Sí, porque ya aprendí muchas cosas con el Tekken. El Tekken tengo estos dos recuerdos, el de la... Sí. Bueno, cuando yo estaba jugando al Tekken era para adolescencia. Sí. Entonces, tiempo, y el Tekken 3 es curioso porque es ese juego que, aunque saliera un juego más adelante, pero el Tekken 3, o sea, sí que se ha mantenido. Total. Por eso está aquí. Por eso está en sí, el Batallón Pluto. Bueno. Y otra... Sí, perdón, perdón. No, iba a contar sí, otra anécdota que tenía con el Tekken 3, que esto ya fue más sí, post-adolescente. Ajá. Que era, pues eso, era jovencita, pues hormonadísima y demás. Y lo típico, pues que buscas experiencias más allá del videojuego, experiencias humanas, experiencias claro, sensualonas. Y entonces, pues una amiga que estaba saliendo con un chico tuvo esa genial idea de hacer un cooperativo que habrán hecho a más de uno, y a más de una, y a más de dos, que es el de, vale, el chico con el que estoy saliendo tiene un amigo y pensamos que los dos vais a encajar muy bien. Uy, y eso siempre sale mal, ¿eh? Salió fácil, salió horrible. Y entonces quedamos los cuatro en una doble cita, que es así, en ese modo cooperativo, digamos, y veía que el chaval efectivamente no tenía nada que ver conmigo. O sea, teníamos gustos totalmente dispares, teníamos inquietudes totalmente diferentes, y la gran inquietud de este chico era el tuning. Y está hablando de tuning todo el rato, tuning para arriba, tuning para abajo, tuning no sé qué, tuning sí, no sé cuánto. Y había un momento en la cita que habló del Tekken. Digo, ostras, se me iluminó una bombilla y dice, un punto en común, vamos a hablar del Tekken. Venga, hablamos del Tekken. Y estuvimos hablando del Tekken. Ahí sí que había un punto en común, a pesar de que era el único punto en común que tenía con este muchacho. Y entonces hubo la oportunidad de una segunda cita, a solas con él. Que vale, me dijo, vale, si te gusta el Tekken, ¿por qué no vienes a mi casa a jugar al Tekken? Claro, pues yo, posadolescente, hormonadísima y con muchísimas inquietudes sensualonas, pues fui a su casa. Sí. Y va el tío y saca el Tekken. Vale, se lo tomó muy literal. O sea, él quería jugar, o sea, al Tekken, de verdad. A ver, eso se lo reconozco, era sincero. Sí. Vamos a jugar al Tekken, pues vamos a jugar al Tekken. Y veo que pone la play y yo, vale. O sea, que vamos a jugar al Tekken y jugamos al Tekken. Bueno, mira. Ahí está. Muy buena anécdota, no, ¿eh? No hubo tercera cita porque... Claro, por motivos evidentes. No hubo tercera cita, pero lo pasé bien jugando al Tekken, sí. Ahí está. ¿Era como esperaba? No. Claro. Vamos, que el Tekken ha sido parte de hitos vitales en tu vida. Eso hitos está claro. Hitos vitales, sí. Pues fíjate, hitos vitales. Sí. La infancia, pues, preadolescencia en el videoclub. El ligue frustrado. Por cierto, si estás escuchando esto y te reconoces, o sea... De verdad, o sea, lo pasé muy bien jugando contigo al Tekken. Un saludo. Ni me acuerdo cómo se llama el chaval. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo esto. Sí. Y luego de hito en la vida adulta, pues ¿sí? Hito profesional. Claro, que no es poca cosa. Alguien que creo que también ha jugado muchísimo al Tekken, de manera literal y no sé si también metafórica, Jonah, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, no tengo experiencias tan divertidas como las de Laura, pero vamos. Tienes experiencias muy divertidas con la sí, comunidad. Sí, sí. Yo no me he acostado con nadie de la comunidad, lo siento, tampoco. Pero bueno. A ver, un día hablaremos del melón de la comunidad de gente que está metida en el armario, pero eso ya es para otro podcast. Uy, bueno, bueno, bueno. Ahí tenemos para rato, también. Pero bueno, da igual. Pues yo estoy bien, Sergio, con muchas ganas de empezar el informe de misión de hoy. Para mí, Tekken 3... bueno, ya yo empecé a jugar a Tekken 1 porque soy más viejo que los balcones de palo. O sea, para mí ya fue... Bueno, fue cuando tuve mi primera Play, digamos, la Play 1, cuando me la compraron, fue el juego que me dejaron, el Tekken 1. Y entonces ahí comenzamos una relación de amor, que sí que es verdad que después de Tekken 3 se apagó un poquito. Ajá. Y con Tekken 7 ha sido cuando he vuelto a ver brillar la llama, ¿no? Claro, es que yo estoy pensando y digo, no es lo mismo jugar, y como yo imagino que jugaste ese Tekken 1 en tu casa con tu Play solo... Que exacto. No ahora, que realmente Tekken, al menos para ti, como parte de tu vida, es una experiencia social que compartes con otras personas, ¿no? Sí, para mí ahora mismo, a día de hoy, es una parte fundamental de mi vida, básicamente, Tekken. Claro. Entonces, fue como... El hecho este de redescubrir Tekken me ha cambiado la vida. ¡Wow! Básicamente. O sea, para mí Tekken ha sido un antes y un después en mi vida. ¿Y cómo es ese momento? O sea, ¿en qué punto se convierte en algo más y dices, oye, quiero implicarme más con este jueguito, con esta saga? Pues todo sale de aquí. Yo ya estaba coqueteando un poquito con los juegos de lucha y después de pandemia me quedé sin trabajo. Me echaron, básicamente. Ajá. Y al cabo del tiempo, hablando con mi cuñada, le dije, hostia, no sé, tengo como que me dan ganas de hacer streams. Pero me da vergüenza porque yo no soy ni de hacerme fotos ni cosas de estas. Ahora me ha venido a la vejez esto. Claro, sacar la cámara, ¿sabes? Y ponerme ahí tal, no sé qué, y hacer los streams y tal. Me da un poco de cosa y ella fue la que me convenció al final. Me dijo, oye, ¿a ti te gusta? Digo, sí, pues hazlo. Claro. Digo, sí, señora, lo que usted me diga. No. Y me tiré de cabeza. Y claro, eso fue hace 2 años y un poquito más. Casi va a ser 3 años ahora. Y este año he estado... casteando un europeo de Tekken en Madrid, o sea qué que fuerte, ¿eh? Ha sido todo una carrera brutal, donde estoy descubriendo, bueno, y he descubierto ya a gente maravillosa. Entonces, claro, para mí es como sí, me ha cambiado la vida. Ha habido un momento en el que yo estaba un poco más perdido y esto ha dado un vuelco brutal y estoy muy contento. ¿Sabes que siempre te digo, estoy muy contento, doy un poco de rabia? Pues creo que... Estoy muy contento, viene en gran parte por este Tekken. Qué bueno. Claro, a ver, yo tampoco me quiero poner aquí muy cursi, pero en realidad eso es parte de lo bonito de los videojuegos, ¿no? El generar ese sentimiento de comunión, de compartir, de hablar con otra persona que tiene los mismos intereses que tú. Por eso estamos haciendo un podcast también, ¿no? En el que cada semana nos juntamos a hablar de algo que nos gusta. Si no, no tendría sentido. Pero qué curioso que tanto en el caso de Laura como en el tuyo, la pandemia fue como un punto de inflexión de decir, me apetece dar tortas, a lo mejor el Tekken puede ser una buena salida. Yo creo que ha sido a nivel global algo tan bestia que hay muchísima gente que le ha cambiado la forma de pensar y la forma de ver la vida. Uh-huh. Completamente, sí. Seguramente no somos, Laura y yo no seremos los únicos, habrá muchísima más gente en el mundo que ha pegado un corte con todo y ha dicho, oye, ¿y si hago eso que realmente yo tenía ganas pero no me he atrevido hasta ahora? Pero fíjate que además, y ahora además hoy hablaremos de la escena eSport, claro, yo no sé qué pasaría en aquellos años 2020, 2021, en el que no podemos salir de casa, todo lo que se había formado, esos circuitos, esos espacios físicos se pierden, y cómo vuelve a renacer después de la pandemia. Porque esto ha pasado con otros eventos. Este fin de semana, por ejemplo, en la Málaga Jam, que ha tenido un resurgir precisamente después de la pandemia. Sí, la verdad es que para los juegos de lucha también fue un bastante caos. Y bueno, yo qué sé, si a la gente le interesa, incluso podemos hacer algún día algún capítulo explicando un poco el mundillo este de qué ha pasado en la pandemia y todo. Algo para mecenas o algo así que a la gente le pueda interesar. Yo me ofrezco a hacerlo, no tengo ningún tipo de problema. Y os explico un poquito. Qué guay. Porque es que si no me puedo estar aquí más claro, de allá, claro. También me sabe mal. A ver, yo vengo hoy a escucharos, a las personas que sabéis, o sea que tú no te preocupes de enrollarte lo que necesites. Pero sí que vamos a seguir presentando, que siempre lo dejo para el final, pero tengo muchas ganas también de presentar a alguien que se ha estado preparando, jugando, viendo material audiovisual de dudosa calidad. Atreides, bienvenido, ¿qué tal? Pues muy contento. La verdad es que es un juego que siempre me ha encantado, así que le dediquemos un especial, un informe de misión, es justo porque yo creo que lo merece, y ya veremos después por qué lo merece, pero además me hace mucha ilusión porque es un juego que a mí me marcó mucho, entonces me apetecía muchísimo. Porque además, perdona, veníamos el año pasado, repito, de haber hecho un informe de Street Fighter, pero nos quedaba como el gusanillo de, es que Tekken también se merece un programa de este tipo, ¿no? Exacto. De hecho, cuando hicimos la lista de juegos, mira que hay grandes juegos de lucha. El único que hemos metido y que fue además que dijimos, sí, sí, inmediatamente fue Tekken. Tekken 3, además. Sí. Que había para elegir, ¿eh? Teníamos en ese momento 7 y elegimos Tekken 3. Y no me extraña. Realmente, además, lo mío ha sido un poco peculiar porque cuando apareció Tekken 3 en los recreativos, yo ya hacía mucho que no pasaba por un recreativo. Me había mudado de sitio y entonces pues me pillaban lejos y los recreativos estaban muy bien cuando no había consolas o cuando las consolas no podían compararse con lo que veías en las máquinas, pero ya estaban un poco de capa caída, no era lo mismo y ya pues no me pasé por ahí. Así que en los recreativos yo nunca jugué a Tekken. Sí que jugué por la época, pero no en los recreativos. Y tampoco tuve la Play original. Yo era pecero. Había estado estudiando la carrera, tenía PC y había jugado en PC. Y pasó una cosa muy curiosa. Yo siempre he dicho que al PC le termina llegando todo. Y es real. Realmente antes o después le va a llegar. Pero aquí fue mucho antes de lo que me esperaba. En el 99, que fue un año después de que saliera, salía un programita que se llamaba Blim. Ese Blim era un emulador de pago que emulaba la PlayStation, que era una consola que estaba a la venta. Ajá. Pues la emulaba y emulabas los juegos de PlayStation. Necesitabas tener el programa que lo vendía en un CD para que no se pirateara. Tú lo ponías en el PC, cargabas el juego y jugabas. Y además tenía filtros, tenía eso, estaba hecho en ensamblador, con lo cual era muy rápido. Era un emulador legal. Pues bueno, ¿sí? Sony no estaba muy de acuerdo, pero sí que se puso a la venta en su momento. Fíjate. Eso sí, el emulador, ¿sabes, Sergio? Salió de pago, a las 2 semanas estaba pirateado. ¡Hombre! Un poco de justicia kármica. Claro, le vas a hablar de pirateo al pirata. Es que... Exactamente. Entonces, era eso. Yo la verdad es que lo quería solamente para probar ese juego de que había leído tanto y que tenía esas críticas tan buenas y que habían hablado tan bien. Y me volvió la cabeza. O sea, hay un tío que era el prota que tenía un pantalón que tenía llamas en las piernas y otro que hacía capoeira y no sé qué. Me flipó en su momento. Además me vino muy bien porque esa época era complicada, no hacía mucho que había terminado la carrera, no estaba trabajando en lo que yo quería, había empezado a ejercer pero no me gustó nada, andaba con la cabeza a mil cosas. Y que saliera el juego que te permitía desahogar todo lo que llevabas dentro y encima que eran unos graficazos de la leche y en el PC, bueno, flipé muchísimo. Luego no lo he jugado, ya digo, nunca en la Switch, así que me ha seguido con el tiempo porque cuando salió PlayStation Mini lo volví a disfrutar. Sí. Antes de eso, pues el 5, el Dark Resurrection, por ejemplo, en la PSP venía el juego con la consola que compré y lo jugué hasta reventarlo, me gustó muchísimo. Y lo último es que por fin lo jugué en recreativos en el Museo Arcade Vintage de Ibi. Que cuando estuve ahí tenía la máquina y pude por fin jugarlo. Ahí fue donde cerré el círculo. Fíjate, pues hoy vamos a hablar de esa versión de arcade también un poquito, de dónde viene Tekken. Porque, bueno, yo soy Sergio, presento esto. Y es verdad que, precisamente documentándome para el programa, yo debo de reconocer que para mí Tekken siempre lo he asociado a PlayStation. A la consola. O sea, ni sabía que había un arcade, ni me interesaba, ni por allá pasó. Y ha sido ahora, pues haciendo el trabajo de dónde venía y todo esto, de ver comparativas y ver también el logro de meter en una máquina como la primera Play lo que había en la arcade. Porque es verdad que tecnológicamente ya era mejor la consola con estos proto 3D que teníamos ya, pero seguía teniendo muchas limitaciones. Y aún así entró, ¿eh? Con mucho esfuerzo. Pero consiguieron trasladar la experiencia de recreativas a un CD-ROM de 600 megas. Así que hoy vamos a ver todo eso. Y yo creo que hechas las presentaciones, es el momento también de adentrarnos en lo que ha sido esta saga para nosotros. Y yo os quería preguntar aquí a los expertos y expertas que habéis jugado no solo el Tekken 3, sino desde el primero al último. Dentro de la saga, ¿qué lugar ocupa Tekken 3 en importancia? Es decir, ¿es el más importante? O bueno, pues una entrega que le tenemos mucho cariño, pero tampoco ha sido tan relevante para lo que ha venido después. no lo sé, ¿en qué lugar lo podemos enmarcar? ¿Se ha tenido tantos cambios como para que hoy le dediquemos un programa? Pues a ver, al final yo creo que en cuanto a importancia, si no ha sido el más importante, porque igual fue el primero que le dio el nombre y la publicidad tan brutal y bastantes más ventas de lo que tenía un juego de lucha hasta ahora, por lo menos la saga Tekken. Si no es el primero, está en el top 3, porque obviamente Tekken 7 ha sido una revolución a nivel de ventas, ha sido algo espectacular. También ha sido el primero en Steam, por ejemplo, y eso ayuda mucho, el primero para PC. La gente en PC ha comenzado a jugar mucho más, ha habido un circuito internacional que ya había en Tekken 6 realmente, en Tekken Tag, pero este se ha como solidificado, ¿no? Ha entrado en un momento de decir, vale, esto es así, tenemos el Tekken World Tour, tenemos todo esto, y es algo que tenemos que aprovechar. Y todo eso para mí lo empezó Tekken 3. O sea, Tekken 3 fue el que plantó la semillita. Ajá. Digo lo mismo, Tekken 1 y Tekken 2 fue dos productos muy buenos, pero para mí Tekken 3 fue el llegar al momento álgido en ese momento, y en PlayStation fue un antes y un después, sí, sí. ¿El resto lo veis igual? Yo creo que Tekken 3 es el que, digamos, consolidó la saga después de su lanzamiento. Y ya con Tekken 1 había ofrecido un sistema de juego de lucha que era bastante accesible, la idea de tener un botón para cada extremidad, de meter los golpes medios, además de los altos y los bajos, y era muy para todo el mundo. Pero en ese momento Virtua Fighter pues estaba ahí con él. Lo que pasa es que Tekken 3 ya había traído la fama que ya había construido con Tekken 1 y Tekken 2. Pero Tekken 3 lo llevó un poquito más allá. A nivel técnico, en aquel momento era un boom. O sea, de tener modelos de personajes, escenarios y gráficos muchísimo mejor detallados, de dejarte la boca abierta de madre mía, de esto es lo que puede hacer una consola y tal. Luego cabe destacar que Tekken, los luchadores que tenía con sus estilos de lucha, en el que podías ver capoeira con Eddie, podías ver wrestling con King, taekwondo de Kwarang, están recreados de manera muy realista, porque Tekken Project, Bandai, contactaron con luchadores profesionales para capturar sus movimientos y recrearlos luego en el juego. Y entonces, como lo veo yo también, los juegos de lucha era una manera también de popularizar las artes marciales y estilos de lucha y a ver dentro de un contexto de fantasía como es Tekken, pero podías descubrir esos estilos. O sea, yo la primera vez que vi capoeira fue en Tekken 3. ¡Wow! ¡Claro! Sí, sí. Es verdad. Sí, sí. La primera vez que vi capoeira. Bueno, el wrestling sí que ha tenido una fama en España, que antes era un poco más de como, ¿no? Ya hubo un compressing catch y todo, y ahora pues bueno, vuelve a ver este resurgir hacia el wrestling. Pero yo diría que Tekken sí que despertó esa curiosidad de, ostras, alguien que hace taekwondo, alguien que hace kung fu y demás. O sea, pues. Sí. Sí, además yo siento que este Tekken 3 le pasa un poco que fue como la puerta de entrada de mucha gente que no había jugado ni sabía de los anteriores, ni del 1 ni del 2. O sea, yo lo sentí que fue como la apertura para un público que antes no estaba. Un poco como, salvando las distancias, como Final Fantasy VII. Yo siempre meto Final Fantasy, sí. Pueda o no. Pero es verdad, yo mi primer Tekken fue el Tekken 3. Yo el 1 y el 2, ya ves tú, nada. Y creo que eso le pasó a mucha gente. Claro, empezar con el 3, puf, eso ya era, vamos, el listón estaba muy alto. No creo que se perdieran, ¿eh? O sea, empezar con el 3, creo que ellos se perdieron. Pero no, yo también lo veo que realmente, junto con el 7, como comentaba Jonah, es el top de la saga, sin duda. Además, durante mucho tiempo fue el segundo juego de lucha más vendido de todos los tiempos. Además, las críticas que tiene no las han alcanzado ningún otro Tekken, pero sobre todo que consiguió coger todo lo que tenían los dos primeros y mejorarlo en todos los aspectos. Introdujo también las 3D de verdad. No, fue un salto con respecto a lo que se había hecho hasta el momento en la saga. Y una prueba es que todo lo que se. La mayoría de las cosas que se han hecho fuera del videojuego, que son en anime, en mangas y demás, se cogen la saga por el Tekken 3 y lo cuentan a partir de ahí. Luego meten más cosas, luego cambian muchas historias, luego hacen una mierda pinchada en un palo, que también lo han hecho, pero basada en Tekken 3. O sea, que yo creo que sin duda fue un momento muy relevante y que si hay un juego de Tekken que la gente suele recordar, más bien es este. Aunque es verdad que Tekken 7 ha pegado fortísimo, pero yo creo que el más relevante, por muchas razones, es Tekken 3. Uh-huh. Y luego también rescatando esto que habéis dicho de este boom de las 3D, lo que decía Laura de esa búsqueda también del realismo en los movimientos, todo esto coincide con un momento, esa primera Play, en la que vemos un montón de juegos de lucha, no solo en la Play, sino en el resto de consola de estas primeras 3D, porque yo pienso en Soul Calibur, este Tekken, Rival Schools, me encantaba. Y es verdad como que había mucha intención de renovar el género, que veníamos del 2D y eso propició pues eso, muchas propuestas muy diferentes, que algunas salieron rana y otras no tanto, ¿no? Pero sí que había muchos juegos de lucha en 3D, yo, vamos, recuerdo muchísimos. La cantidad de fans que se comprarían en el Bloody Roar si saliera ahora un remake no tiene ningún tipo de sentido. Luego no sé cómo saldría el juego, ¿eh? Pero tela ese juego porque todos tenemos... Bloody Roar es un poco Tekken 3 también, o sea, todos tenemos un buen recuerdo de ese momento. Sí, es verdad. Buah, yo no lo tenía en mi cabeza, has dicho el nombre y ha vuelto. Sí, sí, sí. Como magia. Increíble. Pues sí. Y ese Soul Blade también, que también fue el antecedente a Soul Calibur, que salió en PlayStation. Los Virtua Fighter, que por ejemplo en recreativos tenían más fuerza que los Tekken en su momento. Había mucha cosa en 3D. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento en la consola ninguno le tosía a Tekken 3. Completamente. No sé si queréis, porque claro, en la presentación más o menos, ya lo habéis dejado caer y tampoco quiero que pequemos de repetitivos, pero yo siempre hago la pregunta cuando hablamos de un juego aquí en los informes de emisión, hacer ese vínculo personal. ¿Cuándo jugasteis por primera vez a Tekken 3? Laura, creo que ya nos lo has contado perfectamente. Pero bueno, no sé si tanto tú como el resto hay algo más que queráis contar en este sentido, ese primer acercamiento, porque el juego salió en el 97. Ha llovido muchísimo, ¿eh? Bueno, yo tengo un cabreo muy serio que voy a manifestar. Y es que en la PlayStation Mini que sacaron, la Classic, venía Tekken. Y me pareció que era lo suyo, porque sí, de hecho era un buen hardware, pero con unos juegos pues que tenían todo el sentido, Metal Gear y Tekken, y otros que no mucho. El caso es que se les ocurrió la brillante idea de meter Tekken y metieron el Tekken PAL en vez de meter el NTSC. Es decir, a ver, ¿qué a 50 significa? Hz. Pues que todos los juegos de Tekken que salieron en Europa y los que nosotros jugamos en la consola iban a 50 Hz y los NTSC a 60, un 16%, 10 y pico por ciento más rápidos. Anda. Entonces, además estaban un poco recortados por encima y por debajo para que encajara bien en la resolución y todo. Entonces, bueno, tú tienes una consola que ya no depende de eso, ya no hay el PAL 50 ni nada de eso y vuelves a meter el juego que va más lento y que se mueve más despacio. Pues es lo que se les ocurrió a los señores de Sony, por quién sabe qué razón. Pues vaya, claro, es que una cosa son los recuerdos. Pero claro, yo ahora recuerdo el Tekken 3 cuando era niño de una manera, oye, pues sí, el juego iba muy fluido, no sé qué. Y ahora a lo mejor te pones esta versión que comentas de la PlayStation Mini, y claro, el choque de realidad, pues sorprende. Y se nota, ¿eh? La diferencia se nota. Claro. Porque claro, los dos, porque claro, bueno, me pillé tal rebote que cogí, hackeé la consola. Además, el programa de hackeo que se sacó en su momento se llamaba BlimSync, igual que el otro Blim de los años. Pues eso, pues hackeé la consola para meter el Tekken 3, la versión de 62, porque no me parecía ni medio normal. Y sí que se nota. En relación a eso, además, yo tenía la consola, la Play 1 original, la tenía, bueno, un poco comprometida, ¿no? como se suele decir. Y tenía el Tekken 3 edición Jack Sparrow. Y claro, tenía NTSC, tenía la versión japonesa yo, en casa. Y luego me iba a casa de mis amigos a jugar y yo fallaba los combos porque iba más lento. ¡Hala! Como me iba más lento, pues eso. Sí, lo siento por lo de piratear, pero... No. No tenía dinero, lo siento. Luego, oye, me he comprado la coleccionista, ¿eh? No os quejéis tanto. Claro. A ver, yo creo que algo ya del 97 ya se puede hablar sin tapujos de la realidad personal de cada uno de nosotros. Y no ha prescrito negar... el delito, no, Atreides. Era una época completamente distinta. Claro. Y yo, es verdad, estaba en ese momento sin trabajo también. O sea, que en ese aspecto no es por dar penica, pero el caso es que no estaba para gastarme mucho. Y yo creo que el juego, no sé si lo compré en su momento, pero lo tengo ya en varias versiones ahí pagadas. O sea que... Y como dice él, yo también me compré la coleccionista. Claro. Y como ha apuntado Jonah, habrá prescrito ya el delito, ¿no? Eso ya... 97, yo creo que ha llovido mucho. Bueno, el 97 salió el Tekken 3, pero toda historia ya sabemos que tiene un origen. Y yo creo que lo mejor es que hablemos de ese proceso creativo, de quién es Arada, de cómo nace Tekken para llegar hasta el juego del que hoy estamos hablando. Así que vamos a ello. Porque efectivamente, toda gran historia tiene un comienzo a la altura con protagonistas carismáticos. Y en nuestro caso tenemos que referirnos a Katsuhiro Arada, ese señor que no se despega de sus gafas de sol y ese puño en alto. Y vamos a dar algunas pinceladas breves de su vida y cómo se convierte en la persona de referencia cuando hoy pensamos en la saga Tekken. Pero antes de nada... Yo sé que aquí tanto Jonah como Laura lo habéis podido conocer, haceros fotos, contadme un poco cómo es Arada en las distancias cortas. ¿Impone o es un cachito de pan? Pues... tú primero. Dale, tú Laura. Primero. No, dale, Laura, dale. Pues Arada... a mí se me... A ver, o sea, es una persona fría y demás, pero a ver, no fría, plan fría calculador, pero sí que... Tiene esa timidez, es bastante seco, es bastante parco y forma parte también de cómo protegerse también a sí mismo, como lo vi yo, de habla poco, que mantiene pues digamos esa distancia para que no dar la mano y que la gente se le coja el brazo, porque eso en eventos de fans pues puede pasar. Pero sí que es muy agradable. O sea, yo lo vi muy poquito, que era para que me firmara el póster y demás y todo eso. Y le dije, oye, llevo maineando a Nina desde pequeña y todo eso. Y dice, ¡ay, Nina, cool! Y sí que sí. Tiene ese encanto, digamos, pero se nota que sabe de... Vale, yo aquí... Estoy en este evento de fans, me voy a mostrar cercano a ti, pero no te pases. Se nota que está metido en su personaje, no sé si llamarlo personaje, porque a mí no me gusta hablar de personajes, pero sí en esa versión de sí mismo que es la que muestra y potencia en público. Que es como una máscara, ¿no? A lo mejor las gafas de sol también ayudan un poco a eso. Sí, o sea... Yo creo que es eso de su versión. No me gusta decir personaje. Sí, porque sí. En realidad, cuando se dice que un youtuber o una figura pública tiene un personaje, no es que tenga un personaje, tiene una versión de sí mismo que es la que quiere potenciar en público. No está haciendo de una persona totalmente distinta a él. Claro. Pero sí, o sea, yo creo que lo de las gafas de sol, ese porte, forma parte de todo ello. Que luego, pues, este señor se quitará las gafas de sol en su casa, cuando esté en un ambiente pues más íntimo. Esperemos. Claro. Pero sí que. Sí. Sí, bien, nos recibió muy bien y todo. Y a ver, que estuvo como un campeón después del torneo. Se quedó ahí con un campeón firmando cosas para la cola. Que había gente que se quedó fuera, por cierto. Que. que me dolió mucho. Me dolió por ellos porque sé que había gente que había ido a la Gamergy únicamente para verle, claro, de la sensación de que te corten la cola antes de ti, pero. Sí, claro. Yo creo que Jonah, desde luego, sí que se pudo hacer también foto. Además, siempre va presumiendo esa foto, no me extraña. No, yo lo entiendo. O sea, yo presumo eso. Además, que lo voy a decir, porque no, esa foto es algo divinísima. Claro. Sea, digo, voy a ver a Arada, me voy a arreglar. Por supuesto que voy a arreglar, que me va a ver a Arada. Y porque no tenía cosplay preparado, si no lo llevo. Claro que sí. Pues eso, Jonah, no sé si puedes añadir algo a lo que ha dicho Laura. Yo tengo un par de fotos con Arada ya, una en Ámsterdam y una en Madrid, y me da la sensación de que es muy japonés, ¿vale? Japonés en el buen sentido. Una persona muy respetuosa, pero que coge una distancia de seguridad. ¿Sabes? Típico que vemos en los animes y en las series de que no hay contacto físico, no hay... Son personas por lo menos distantes hasta que cogen un poco de confianza. Y claro, supongo que cuando eres una figura pública, al final es lo más sano para ti. Me da esa sensación. Entonces, me parece una persona súper educada, me parece una persona que sabe que para mucha gente es quien es y ha marcado su vida, pero no se le sube a la cabeza. Y la verdad es que yo me he llevado buenas impresiones de él. También es verdad que tiene un pequeño problema con el idioma, porque él prácticamente no habla inglés. Anda, eso pasa con muchos japoneses, sí. Sí, sí. Entonces siempre va con un traductor. Y claro, eso quieras que no, pues te limita bastante la forma de poder comunicarte. Por ejemplo, claro, si eres una persona como yo, que el inglés, que lo podría llegar a llevar, pero me da vergüenza y me cuesta un poquito, pues claro, entonces ya no intentas tampoco establecer una conversación. Por ejemplo, en Ámsterdam, cuando lo vimos con un amigo mío, que es del equipo que estábamos antes con Laura, de Red Kings, con Metavi, nos lo encontramos allí y fuimos directamente a pedirle una foto y el hombre se prestó sin ningún tipo de problema y todo. Ajá. O sea que se le ve un señor educado que sabe quién es y sabe que es importante para mucha gente y que, bueno, yo siempre lo he dicho, para mí los japoneses, la media japonesa siempre está dispuesta a ayudarte en lo que necesites, porque a mí me ha pasado cuando he estado allí. Entonces creo que es muy japonés, pero en el sentido bueno de la palabra. Y que estos productores de juegos de lucha de primer nivel, me da la sensación de que también hacen ese papel de cercanía con sus fans. Se han convertido en figuras muy populares en esa relación con los seguidores, porque yo pienso, por ejemplo, con el productor de Street Fighter hasta hace no mucho, Yoshinori Ono, que también es dentro de la comunidad alguien muy querido, va a todas las convenciones y la gente se hace fotos... Y eso a lo mejor con otro tipo de juegos no pasa, pero con los de lucha sí que se crean esos vínculos. Por ejemplo, imagínate la diferencia, ¿vale? Que igual no es lo mismo y me estoy metiendo en un jardín, pero mira la actitud de los productores japoneses y luego mira a Geoff Keighley. ¿Qué? Ah, eso me sí, tiene... Sí, ya. Sí. O sea, los productores japoneses están ahí, saben que son importantes, pero no intentan quedar por encima de todo el mundo. Y Geoff Keighley sí que tiene ese concepto de se gusta. Sí, sí, de gustarse. Que está bien, ¿eh? O sea, está bien tener un ego que te alimente. Igual no tanto, pero un poco sí. Ojalá tenerlo yo, siempre lo digo. Pero creo que es la diferencia. Es que creo que son las raíces al final. Creo que marca mucho. Marca mucho de dónde eres y hacia dónde quieres dirigirte. Claro, pues... Yo estoy de acuerdo a lo que iba a decir Yona. Al mismo nivel, fíjate, la actitud de Harada, con todos mis respetos, Todd Howard también. Ah, claro. Todd Howard, que sí que tiene una actitud que a mí siempre me ha transmitido unas vibras de ¡ey, nena, estoy aquí! Sí, pero con voz aflautada. ¿Sabes? Lo mismo, pero... Geoff Keighley me parece buen ejemplo, sobre todo porque Geoff Keighley ahora la figura que tiene más es de presentador y todo. Pero, y a ver, tener ego está bien. O sea, más que ego, no sé, tener amor propio y reconocer tu valor y esa seguridad está bien. Geoff Keighley, a ver, le veo cosas que... no quería llegar al programa y parecer una hater, ¿vale? Pero yeah. No me gustó nada, no me han gustado nada ciertas cosas, como el anunciar el Summer Game Fest justo a los segundos después de que se anunciara que no hubiera L3, me pareció como... actitud de ir al entierro a ligar con la viuda, ¿sabes? Sí. No me gustó que los Game Awards a gente que estaba recibiendo sus premios de juegos que había hecho les hiciera bajarse del escenario a los pocos segundos del Please Wrap It Up, esa imagen tan icónica. Sí. Mientras tanto, llega Kojima para anunciar un teaser. Dime, mi rey, ¿cuánto quieres para anunciar tu teaser? ¿Media horita? Pues yo le doy media horita a mi cachorcito, a mi cachorrito. Yeah. Eso no me gustó nada. En cambio, sí, Harada, que puede tener esa actitud también un poco... A ver cómo la describiría. Pero no es tan estrellita en el sentido divo. Sí de saber cuál es su lugar, pero al mismo tiempo ese respeto de sin contacto físico, de marcar la distancia al mismo tiempo, pues sí... tener esa amabilidad con los fans. Y como dice Yona, viene también del contexto cultural. Totalmente. Sí, y mientras que en Estados Unidos hay una cultura más individualista, en Japón hay una cultura más altruista. Y esto se nota. Pues mira, vamos a hablar precisamente de esos orígenes de Harada, porque él nace en Osaka en 1970. Él crece luego en la región de la prefectura de Nara, más tarde se muda a Tokio y bueno, pues tiene una infancia que os podéis imaginar. Si él nace en los 70, pues los videojuegos allá en los años 80, 90, no es que gozasen de la popularidad o que estuviesen tan socialmente bien vistos como ahora. ¿Y qué pasa? Que cuando él era un crío, a sus padres no les hacía mucha gracia que el niño tuviera una consola en casa, que lo de la maquinita como que no les llamaba la atención. Así que Harada lo que hacía es que él pues se iba a escondidas a los centros recreativas. Y estas vivencias, pues os podéis imaginar que luego van a ser muy importantes. Él luego sigue estudiando, de hecho ingresa en la Universidad de Waseda y él va a tener de compañero en la universidad a otro personaje con todas las letras del que no nos vamos a detener, pero es para otro programa, que es Tomonobu Itagaki, productor de Dead or Alive y Ninja Gaiden, otro que también lleva las gafas de sol. Pero bueno, Harada, a que no sabéis qué carrera estudió. Tal vez algo de ingeniería, de programación, de ciencias, pues no. No, algo muy apropiado para los juegos de lucha. Sí, porque se licenció en psicología. Aquí donde lo ves, Harada es psicólogo. Y hablamos precisamente de cómo es Harada en las distancias cortas, de la importancia, de la influencia que recibes pues, de tus padres, de la cultura, del país y de todo. Pues hay que entender que los padres de Harada eran funcionarios públicos. Y aunque Harada tiene dos hermanas, él era el único varón y tenían grandes expectativas puestas en él. Esto lo cuenta en una entrevista muy buena, por cierto, para Game Radar, que os recomiendo leer si a alguien le interesa el tema, donde él cuenta que lo que se esperaba de él era que trabajase para un banco o, yo que sé, una empresa más convencional. Que dedicarse a la producción de videojuegos era algo que no podían entender porque, claro, cuando los padres de Harada eran niños, no existía esa profesión. Era como, no sé, en cierta manera les daba malestar o preocupación que su hijo se dedicase a algo que no tenía mucho futuro o estabilidad. ¿Y qué hizo Harada? Esto a mí me ha matado. Le ocultó a los padres en qué trabajaba durante una década. Y solo se enteraron cuando vieron su cara en la portada de una revista promocionando Tekken 5. O sea, hasta Tekken 5 no sabían que su hijo trabajaba en la saga Tekken. Sabían que hacía juegos, pero bueno, otro tipo de juegos, pero juegos de lucha además. O sea, me parece como muy fuerte y habla de ese choque. No sé si en este tanto, si tanto cultural como generacional, por aquello de que los padres de Harada eran personas que no habían tenido videojuegos en su infancia. Y hoy pasa esto con los niños que quieren ser streamers o creadores de contenido, ¿no? Como que da mucho miedo que te digan, no, yo quiero dedicarme, pues eso, a ser streamer. Y es como, no sé, a lo mejor te conviene hacer una FP, ¿eh? Eso pasa. También hay una diferencia entre dedicarte a la industria del videojuego, que en ese momento no era tan emergente, pero... y también en la imagen que tenemos del streamer. Y sí, creo que también, o sea, bueno, y aquí ya me voy a meter en un jardín, pero si miramos lo que es la cúpula de los streamers top y todo eso, y de los escándalos que los rodean, no me extraña que si te viene un tu nene y te dice, oye, que quiero ser streamer, dice, es sí, total. ¿Vas a tener basura congelada tú también o qué? Y que... la figura del streamer, a ver, esto sí, sí. Yo soy streamer, Akamaru pues también es creador de contenido y demás, pero ostras, también se ha vendido una imagen muy idealizada de lo que es el streamer, que Ibai, por ejemplo, lo ha recordado muchas veces, que poder vivir de ello es una lotería entre uno entre un millón. O sea, intenta plantearte la carrera como una carrera profesional es muy arriesgado, o sea, así que tienes que tener una opción B, o sea, A.1. Total, y que además yo he leído, esto alguien que sepa más de Japón que nos lo aclare, por ejemplo, Víctor que vive allí, pero lo que he leído es que está mal visto, sobre todo en la sociedad japonesa, el convertir tu hobby en profesión, como que son dos parcelas aisladas y que si te gustan los videojuegos está muy bien, pero que te dediques a hacer videojuegos no está tan bien visto. Y eso me parece curioso. Sí que ha habido casos de Sandra, en la industria. Creo que... Espera, estaba buscando Shimo. Yoko Shimomura, sí. Iba a ser profesor cuando empezó a trabajar en la... Espera, te lo voy a comprobar porque le hizo un reportaje. Ah, sí, pues lo hace perfecto. Pero sí, que, sí, porque o sea, cuando ya se empezó la música, ella siempre iba a ser profesora de música. Sí. Y cuando empezó la industria del videojuego, su familia, todo el juego, le dijo: ¿qué haces? ¿Que podrías ser profesora de música? ¿Cómo que vas a trabajar en videojuegos? ¿Qué downgrade es ese? Claro, es que el estatus, quiera que no, es como que queda mucho mejor para la sociedad. Sí. Sí, la declaración de ella: de mis padres lloraron, mis amigos están preocupados y mi profesor se quedó pasmado. Wow. Porque no se creían, que eres una virtuosa, podrías ser maestra de piano, podrías tener un gran estatus y vas a entrar a trabajar en la industria del videojuego. ¿Qué es esto? Claro. Y fíjate, es una de las compositoras más reconocidas en la industria. Sí, sí, sí. Pues esto es un caso parecido. O sea, Arada estuvo mucho tiempo ocultándolo. Él se licencia, como digo, en psicología, pero él seguía yendo asiduamente a los recreativos y bueno, él quería buscar trabajo en ese campo, así que él empieza a echar currículums en todas las empresas grandes del momento, yo qué sé, Namco, Sega, Capcom, Taito, Square y muchas más. Y la razón por la que entró en Namco es tan sencilla como que fueron los primeros que le dieron una respuesta. Y su papel pues se centraba en el área de las arcades, ayudando a las ventas y, bueno, pues estaba tan implicado, de hecho, que en su primer año rompió varios récords y hasta recibió la felicitación del presidente de la compañía. Y eso fue crucial porque, claro, le daba ya un aval para aspirar a un puesto mejor. Si este chaval que acaba de entrar ha conseguido todo esto, a lo mejor hay que confiar en él. Y pensemos también en la situación que atravesaba Namco, porque Street Fighter II de Capcom, ya le dedicamos un especial el año pasado, dominaba, sin lugar a dudas, el género de los juegos de lucha en 2D, y por otro lado estaba Sega, que había estado rápida en el mercado de los títulos 3D con Virtua Fighter, que ya ha salido mencionado hoy. Y es evidente que con el primero no tenían nada que hacer, con Street Fighter, pero en Namco pensaron: oye, a lo mejor podemos superar de alguna manera a Sega en esa guerra tecnológica por ofrecer modelados con más polígonos. El problema era que tener la tecnología era una cosa, pero saber cómo usarla para crear videojuegos pues era otra totalmente distinta. ¿Y qué hicieron? Pues si no puedes con tu enemigo, únete a él. Contrataron a empleados de Sega que habían trabajado en Virtua Fighter, principalmente animadores y programadores, y con ellos estaba también pues el propio equipo de Namco, que había hecho antes un título de lucha en 2D, malillo, llamado Knuckleheads, y con todo se propusieron crear un juego de peleas que superase a su rival. Y ese es el germen de Tekken, lo cual pues no es poco. Y es que hablamos de una época, mediados de los 90, principios de los 90, en la que vimos, pues eso, muchos juegos de lucha en 3D nacer y morir. Recordaba yo en el caso de Bloody Roar, yo no lo tenía en mi cabeza. Y yo quiero rescatar una cita de Arada que representa muy bien cómo fue el proceso creativo de ese primer Tekken, ese primer juego de la saga que hoy traemos aquí. Lo leo textualmente, él dice: la parte más importante de un juego de lucha está en cómo se mueven los personajes. Y aquello fue un experimento con la animación. Sabíamos que el movimiento del cuerpo humano en 3D sería fundamental para los próximos 20 o 30 años en la industria del videojuego. La creación de Tekken no se trataba solo de hacer un nuevo título, también estábamos investigando el futuro. ¡Wow! Esto me gustaría que nos detuviésemos aquí un momento, porque esto de la animación... hemos hablado eso de muchos juegos de la época, el Rival Schools, el Soul Calibur, Bloody Roar, pero si algo tenía Tekken era la fluidez, ¿no? Y esto de la animación, Mortal Kombat, que tenía su particular tecnología para meter esas animaciones de los personajes, creo que era importante, como dice Arada, ese movimiento, ¿no? En los personajes, en los luchadores. Es que es muy peculiar, que además que hayas dicho Mortal Kombat. Mortal Kombat tiene un movimiento de personajes que sigue recordando a los primeros Mortal Kombat en los que habían grabado previamente a los luchadores y luego los metían en el juego. Son como robóticos o como que faltan frames entre un movimiento y el otro. En cambio, tú ves a Tekken 3 y se ve cómo, bueno, a Tekken cómo habían cogido y habían hecho captura de movimientos y lo habían, que era mucho más caro, y en, sobre todo en esa época, y habían conseguido que tuviera una fluidez en los movimientos como yo creo que no se había visto en un juego, porque incluso Virtua Fighter, que era su gran competidor, era más robótico, mucho más robótico que Tekken 3. Así que sí, yo creo que es fundamental. Sí, y ya el colmo, el culmen para mí, fue meter capoeira, que es una mezcla entre arte marcial y danza. Y claro, todo era coreografiado y sin embargo la fluidez que tiene Di Gordo para realizar los distintos movimientos y sobre todo ya cuando ves dos combos que flipas, eso yo no lo había visto en mi vida, sinceramente. Claro, totalmente. De hecho, bueno, esta cita, ¿no?, que he dicho que también estaban investigando el futuro, es que fue un proyecto de investigación en el que se enfrentaron a problemas que no existían en los juegos 2D. Por poner un ejemplo que dan ellos, cuando das un puñetazo con un brazo, el otro también se mueve para mantener el equilibrio. Esto en los títulos de vista lateral nunca tuvieron que mostrarlo. En Street Fighter 2, cada personaje pues, te puede golpear por delante o por detrás, pero nunca desde el lado. Entonces, claro, ¿qué sucede cuando un luchador te agarra o te pega por la derecha en un espacio 3D? Pues que hay una profundidad que hay que rellenar, por así decirlo. Y eso reconocen que fue lo más complicado, todo lo relativo a la animación. Y ahí entramos en otra de las decisiones muy inteligentes de Tekken, y es el tipo de movimiento realista, ¿no? Has mencionado el caso del capoeira, pero es que hay que incidir porque Street Fighter tenía esos ataques tan fantásticos y aquí golpes y patadas que hasta cierto punto se podrían hacer en nuestro mundo real. Yo no, desde luego, pero gente que sepa, pues sí. Y esto no solo responde al tema de la animación, sino también la percepción de los jugadores, porque el 3D en los 90 parecía algo del futuro y la gente lo que demandaba era algo realista. O sea, yo me acuerdo a mi padre viéndonos jugar a cualquier cosa en esta primera PlayStation, acercarse y decir, wow, es que parece de verdad. Ahora lo ves y son muñecos horrorosos. Pero yo entiendo ese cambio de chip en su cerebro. No sé si entendéis a lo que me refiero. Era como acostumbrado a lo que tenía, a 4 píxeles, ahora de repente ver una profundidad, es que te cambia todo. A saber la cantidad de gente que se ha apuntado a taekwondo solo por ver a Hoaran pegarse en el Tekken 3. La verdad es que a nivel de artes marciales y de lucha en general, fue un cambio brutal y fue algo nunca visto. Porque al final sí que estaba Virtua Fighter, que era igual de los más parecidos a la vida real, ¿vale? Pero Street Fighter, pues de momento yo, siendo segundo dan de karate, no empezaba a lanzar ningún Hadouken. De momento. Todo se andará. Pero vamos, pero me refiero a que era como algo raro, ¿no? No hay magia, no hay ataques espectaculares. Son cosas que tú puedes hacer con el entrenamiento obviamente pertinente. Pero hasta tú podrías hacer esos movimientos. Y creo que le daba algo fresco que no se había visto hasta ahora. Completamente. Y Jonah, tú como profesor de karate, porque esto hay que contarlo. Yo hice taekwondo en el colegio. No pasé, porque eso además había como una serie de niveles, como en un RPG. Entonces, según el cinturón que llevases, el de puntas amarillas, el de no sé cuánto, pues era como que tenías más nivel. Yo me quedé en el primero, no avancé y lo dejé. Pero el taekwondo, al menos, como nos lo enseñaban, eran como coreografías. O sea, no peleábamos, por así decirlo, contra otra persona, eran individuales. ¿Tú cómo enseñas karate? O sea, ¿tiene esta parte de uno mismo? ¿Lo haces con un compañero? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que tú dices son los pumses. Son el equivalente en karate son los katas. Ajá. Y vale. Es una coreografía de un combate real, digamos. Pero es una coreografía, lo haces tú solo. Entonces, en taekwondo, al final taekwondo nace del karate. Y cogen bastante material de allí. Y uno de los trabajos es ese, pero luego hay mucho trabajo en pareja, como el combate realmente de Tekken, al final, no tiene más. Igual que en taekwondo tenemos los combates, en karate también y en la mayoría de artes marciales. Y creo que es, al final, pues es de lo que bebe Tekken, ¿no? Del combate este. Por ejemplo, en Tekken 7 salió Lidia, que ya lo he explicado alguna vez, Lidia es hace karate, ¿vale? Ajá. Y hace, en bastantes intros y cosas de estas, hace kata. Hace el equivalente, o sea, los pumses del taekwondo, sí. Pues ella hace katas y es muy chulo y está muy logrado. Entonces, yo creo que es eso al final, ¿no? Estamos bebiendo de la realidad para dar una ficción creíble. Y creo que es la diferencia entre Tekken y otros juegos de lucha. ¡Guau! Wow. Sí, completamente. Mira, hablando de la producción de este primer Tekken que estamos contando que fue una locura, la versión de arcade contaba con 8 personajes y cada uno, pues eso, con su propio estilo de lucha, lo cual requería de cientos de animaciones para cada uno de ellos. Hoy en día el estándar pues está muchísimo más, pero en aquel momento para Namco, digamos que le vino demasiado fuerte todo. Tuvo que aumentar el equipo de 20 empleados en un inicio hasta los casi 50. Y fue una locura para un estudio que nunca había trabajado en un juego así en 3D. Y sobre el elenco, creo que algunas inspiraciones son más que obvias. No está reconocido, pero Marshall Law, por ejemplo, es evidente que bebe de Bruce Lee. Y Paul, el motociclista con ese tupé imposible, está basado en un personaje del manga JoJo's Bizarre Adventure. Yo esto no lo sabía, pero poned en el buscador Jean-Pierre Polnareff y veréis que es que se parece una barbaridad. Y cuando a Arada le preguntan ahora qué cambiaría de ese primer juego, de ese primer Tekken, él menciona dos aspectos. Primero, la poca cohesión estética entre los personajes, especialmente los trajes alternativos, porque no hay coherencia en que, por ejemplo, Michelle lleve un simple pantalón blanco y una camisa negra, pero que su segunda skin sea vestida de nativa americana. Y esto lo reconoce el propio Arada. Pero sobre todo hay otro aspecto que hoy nos resultaría imposible de concebir en un juego de lucha, que es la falta de equilibrio. Porque el propio productor japonés recuerda que en aquel entonces los desarrolladores simplemente se guiaban por cómo se sentían las cosas. Lo ajustaban todo manualmente, no con calculadora. Y fue solo a mitad del desarrollo de Tekken 2 que empezaron a hacer cálculos numéricos de los golpes y todo eso. De hecho, podías hacer combos infinitos. Y citando textualmente a Arada, él dice: Tekken 1 no es realmente un juego de lucha. Debería llamarse juego de acción del cuerpo humano. Tienen habilidades y se golpean entre sí, pero en realidad no es un juego de artes marciales. Y yo sobre esto quiero saber vuestra opinión. Quizás esa falta de equilibrio explique por qué Tekken no logró despegar en los salones recreativos japoneses. O sea, técnicamente era impresionante, pero no cuajó una escena competitiva en un inicio, recalco. Yo creo que al final, es que claro, una escena competitiva requiere de varios factores. Y una de las cosas que se deberían tener en cuenta es qué golpe gana a qué y por qué lo gana, claro. Entonces, al no contemplar esos factores que comentas tú, me da la sensación que al final, la gente que juega o intenta jugar de forma profesional en un juego de lucha son gente bastante aplicada, bastante de números, bastante de cálculos, bastante de... Si algo gana esto, tiene que ganarlo siempre, no vale que sea aleatorio. Entonces, eso yo creo que separaba un poco la comunidad de los juegos de lucha de Tekken. Y es algo que bueno, a día de hoy hay mucha gente de 2D que no toca Tekken y hay mucha gente de 3D que no toca, por ejemplo, Street Fighter. Y es algo que, bueno, pues que es duro, porque podría haber un poquito más de cohesión, pero oye, yo qué sé, al futuro Dios dirá. Claro, a ver, yo entiendo que si se entiende como un deporte o lo quieren profesionalizar, tiene que haber una serie de pautas, de reglas y que no tenga ese componente azaroso. Claro, a mí desde fuera, como jugador que juega de Pascuas a Ramos, que aporreo los botones, me da igual. Pero es verdad que, por ejemplo, yo qué sé, con el Smash me pasa mucho, que es un juego para mí muy lúdico, cuando vienen amigos, o venga, lo ponemos y nos reímos. Y para mucha gente, precisamente el componente, yo qué sé, de que haya objetos, que en la escena competitiva se juega sin objetos, lo quitan por eso, ¿no? Porque siempre sea de la misma forma quien domina el centro, domina el juego. Leí un hilo hace poco sobre esto, yo no tenía ni idea. Y entiendo que detrás de esa parte lúdica, incido, del Tekken, están esos jugadores que quieren hacer de eso algo más, ¿no? Bueno, como digo, al principio la cosa no cuajó mucho dentro de esos salones recreativos, pero afortunadamente a Tekken le iría mucho mejor cuando 3 meses después del lanzamiento pasara de las recreativas a los hogares de los jugadores. Y es que, bueno, encajaba perfectamente en PlayStation y no solo porque su sistema de control de 4 botones, uno para cada extremidad, se ajustaba a las 1000 maravillas al mando de la consola. También porque fue un salto generacional para uno de los géneros más populares del momento, ya que por primera vez estas máquinas domésticas podían ofrecer un nivel gráfico semejante, por decirlo de alguna manera, al de las arcades. Pero hay que aclarar que seguía teniendo sus limitaciones, ¿eh? Que si bien el cambio al CD-ROM dio más espacio, los 650 megas seguían siendo insuficientes para Namco. De hecho, en la versión de recreativas, cuando se elegía un luchador, en la pantalla de selección se reproducía una animación. Pues eso fue eliminado de la versión que llegó a Play. En general, las animaciones en consola se redujeron en aproximadamente un 70%. Y Arada habla de una división también generacional entre el equipo que hizo Tekken, con una vieja guardia acostumbrada a trabajar en 2D con estrictas limitaciones de hardware, y lo que llama la generación poligonal, que eran veinteañeros que se habían curtido en sistemas más potentes. Y es muy importante esa vieja guardia porque sabía todo sobre la compresión de archivos, de datos. Y tuvieron que jugar con eso, no solo con el tamaño de los archivos, sino también con la ubicación en el disco. Porque hay una cosa muy curiosa que yo no sabía, y es que los datos que están guardados en la parte más exterior del CD se leen más rápido que los datos del centro. Y ese descubrimiento significó que Tekken, a pesar de ser pues, uno de los juegos de Play 1 más complejos de la época, tenía los tiempos de carga más rápidos. Y todo fue gracias a los veteranos del equipo. Y hay que decir que este primer Tekken tuvo muy buenas críticas en todo el mundo, ventas a la altura, con más de 1 millón de unidades vendidas de manera internacional, y de hecho tuvo mejores resultados en Europa que en cualquier otro territorio, que es una tendencia que ha continuado durante 20 años, lo bien que ha funcionado aquí en territorio europeo. Tekken 2 llegaría a las salas recreativas japonesas apenas 5 meses después del lanzamiento de Tekken para PlayStation. Y a partir de ahí, pues bueno, comenzaría su ascenso meteórico. Y no quiero detenerme en Tekken 2, porque quiero llegar a la tercera parte, pero Atreides, tú, por ejemplo, lo tienes reciente, preparando este programa, bueno, tanto a ti como al resto. ¿Cómo recordáis esa segunda entrega, ese Tekken 2, que creo que ha sido como opacado, sobre todo por el 3? Sí, a ver, fue un juego que también tuvo un éxito brutal y que funcionó muy bien, pero se sigue viendo un poco antiguo con respecto a lo que luego sería el Tekken 3. Realmente mejora en todo. Me parece que tiene una mejor dirección artística y las luces, y ya hay una separación con respecto a Tekken 1 a Virtua Fighter, que me recordaba el primero. Segundo, ya lo veo un poco distinto. Y además, ya empieza a meter movimientos en 3D. Vale que solamente lo tiene Kazuya, pero ya es como un primer momento de lo que luego vendrá con Tekken 3. Movimientos en 3D quiero decir movimientos que no solamente eran como antes, que tenías a los jugadores jugando, dibujados en 3D con polígonos, los fondos realizados con polígonos, no eran prerenderizados, pero sin embargo, los movimientos en realidad se movían en una línea, aunque luego hubieran cambios de cámara y demás. Aquí no, aquí ya te puedes salir de esa línea con Kazuya. Fue un avance. Todavía no llegaría ni de lejos a lo que era. Tiene también más movimientos y, bueno, el juego en sí está bien, es una mejora. No se puede decir que no sea divertido a día de hoy, pero sí que se nota antiguo al jugarlo, ¿eh? Es decir, así como con Tekken 3 me sigue pareciendo muy divertido, este me resulta un poco antiguo. Eso sí, la historia, ya hablaremos después, se las trae. Ajá. ¿El resto quiere decir algo de este Tekken 2 antes de continuar? Sí, yo es mi historia triste. ¡Oh! En Tekken 2... ¿Qué dices? Tekken 2 había un personaje... Se llama Jun Kazama, hombre, que es la madre de Jin y amante de Kazuya. Y después de Tekken 2 ya no está. Me la mataron. Anda. Va. Pero después de todos estos años de ya triste, en Tekken 8 me la han vuelto a poner. Ah, pero eso está explicado, ¿no? Imagino... En la historia, no me la ha pasado. Espero que sí. Laura es la única que puede decir algo. No spoilers. A ver cómo lo digo de no spoilers, pero tengo que decir que a nivel narrativo, Jun me ha parecido un poco decepcionante en Tekken 8. Oy. Vaya. Yo no la quiero por lo narrativo, ¿eh? También te lo voy a decir. No, a ver, aquí hablando del aporte narrativo, bueno, esto ya lo haremos con la historia, pero siento que los personajes... A ver, me gusta mucho la saga de Tekken, pero siento que a nivel narrativo algunos personajes han sido mucho mejor tratados que otros. Y concretamente los personajes femeninos, algunos tienen un potencial para estar mejor escritos del espacio que realmente le han dado. El caso de este es Jun. Y me pasó lo mismo que a Kamaru cuando metieron a Jun. De, ¡ay, mira! Y me hacía ilusión porque digo, mira, es una chica morena y tal, y que pega y no sé qué, y mira qué guay, cómo mola. Y me gustó mucho ese personaje y con el tiempo valoré a Jun como un personaje que hace que la bondad mole. La cualidad que busco yo en personajes. Cuando digo que un personaje hace que la bondad mole, porque siento que la bondad en muchos juegos, obras de ficción y demás, se tiene como un valor en muchas ocasiones de menospreciado, de que si eres buena, delicada y eso es porque eres tonta o eres débil y demás. Y entonces, hay personajes que evidentemente el héroe es el bueno y no sé qué, pero personajes que hacen de la bondad como un valor deseable, que te lo demuestran como una fortaleza y no como una debilidad, son los que me interesan, y es como Jun. Y eso, ahora que... al hilo de lo que dices, Laura, deja un legado. Es decir, sí, esa parte va a ser la que luego ayude a Jin Kazama, sí, a su hijo, a no convertirse directamente en un Kazuya o en un Heihachi. Precisamente sí, toda esa parte de Laura. Uy, perdón. Toda esa parte de Jun. Por cierto, una cosa de Jun. La cosa que puede ayudar es que oficialmente no estaba muerta, sino desaparecida. Que es lo que pone en el manual de instrucciones. Sí, que sí, lo pone. La mayoría de la historia. Era la palabra clave porque sí justifica el regreso de Tekken 8 y para mantener el misterio y para no convertirla también en una mujer en la nevera. Pero bueno, sí que ahí se ve allí, es que no, a ver cómo hablo yo sin hacer spoilers. Se ve allí que el papel de Jun es eso, de darle este legado a Jin, de no convertirse en un Kazuya, en aceptarse a sí mismo, pero sin sucumbir a esta parte malvada y todo. Pero después de tantos años que había muchos fans que estábamos esperando el regreso de Jun, que haya tenido a nivel narrativo este papel que yo siento que es un poco decepcionante, porque ya que la has traído, me hubiera gustado que hubiera tenido un poco más de peso, más que allá que el que le dan, y es lo que puedo decir sin hacer spoilers de la historia principal. Vale. Y por cerrarlo con el Tekken 2. No, iba a decir, cuando hablemos de la historia, iba a hablar de, bueno, que hay personajes que después de tantos años a nivel narrativo los han tratado fatal. Sí. Pero bueno. Y iba a decir que otra cosa que tuvo importante fue que introdujo varios modos que luego se han convertido en pilares de los juegos. Introdujo por primera vez el modo supervivencia, el modo batalla en equipo, el modo contrarreloj y el modo práctica. Que antes en el Tekken 1 no tenías nada más que pegarte contra la máquina o pegarte contra un colega. No había más. Entonces aquí tuvo más y hizo que el juego fuese pues mucho más amplio. Y esto sí que trascendería para luego los demás Tekken. Claro, fíjate que hablábamos al principio de los tutoriales y de tal. Si ni siquiera tienes un modo para practicar... ¿Qué va? Te soltaba ni nada a pegarte. Aquí uno se curte en la calle. Es verdad. Bueno, pues eso, evidentemente había que hablar de Tekken 2 porque es importante por muchos motivos y principalmente el de dar continuidad a una saga que es que ya había pasado por ese trance de la entrega inicial. Pero durante el desarrollo hay que tener en cuenta que ya la industria había crecido mucho, cazaba nuevos talentos y gran parte del equipo del juego se fue de Namco en busca de mejores oportunidades laborales. Total, que la oficina de Namco se quedó muy silenciosa y en ese momento es cuando Arada pasa a ocupar por primera vez el rol de director para lo que sería, ahora sí, Tekken 3, y desde entonces pues ha dedicado su vida a esta franquicia. Y Arada tenía grandes planes y debido a sus trabajos anteriores, el presidente de la compañía le dio todo su apoyo para hacer lo que considerase. Y lo primero fue construir el motor del juego desde cero, cambiar a todos los personajes y empezar a trabajar como si se tratase de una nueva saga. Tekken 3, claro, tenía que ser revolucionario y no conformarse con reutilizar trabajo previo. Y por suerte, entre los miembros del equipo que se habían quedado, se encontraba Masanori Yamada. Él era pues uno de los programadores de Namco, de esa vieja guardia, todo un genio del sector en los años 80 y 90. Y de hecho este Masanori Yamada inspiró a Ken Kutaragi, que por aquel entonces era presidente de Sony y creador de PlayStation. Así que bueno, pues entre estos dos, entre Arada y Yamada, experimentaron a fondo con todo lo que podía hacer la tecnología en un momento de grandes revoluciones, como ya sabemos. Y además, hablando aquí de talentos, también había artistas que no procedían del mundo de los videojuegos. Por ejemplo, Yoshinari Mizushima, el artista famoso por sus diseños para Jin Kazama, Lin Xiaoyu, pues él fue contratado a raíz de una búsqueda de Namco por universidades y escuelas de arte. Y también la música, por favor, la música de Tekken 3, es que esto es tremendo. Y desde aquí, muy bien, Bandai Namco, que tiene la música en Spotify. Yo siempre los reclamo cuando hacemos un podcast, porque si no me cuesta mucho ponerla. Y es tremenda, o sea, la música de Tekken 3, obra del compositor Nabuyoshi Sano, increíble. Arada, de hecho, cuenta, esto es curioso, que estaban todo el día discutiendo y riñendo porque Sano, el compositor, él tenía ya en mente el concepto de un rock muy industrial, vanguardista, que los demás pues no comprendían. Él nada más que sabía decir que sí, que este sonido es el futuro. Y bueno, pues el tiempo al final les ha dado la razón. O sea, todo esto te lo pones ahora en 2024 y es que te lo metes en vena, vaya. Y creo que no se habla lo suficiente de la música de la saga, ¿eh? Tiene temazos. Tekken 3, pero bueno, el resto de la saga. Aquí en el podcast durante mucho tiempo utilizamos el tema de Tekken 7 de inicio para el programa. Es que me parece flipante todo lo que tiene que ver con la música de la saga. No sé si estáis de acuerdo, si os la ponéis en vuestros ratos libres o qué, pero ahí me da un subidón, ¿eh? Y ahora espérate cuando veas la de Tekken 8, que es brutalísima, ¿eh? ¿Ah, sí? Y ya está también en Spotify, por cierto, si no recuerdo mal, creo que ya la habían puesto. ¡Buah! Echarle un oído todos, porque, a ver, sí que es verdad que es bastante industrial, ¿sabes? De música de hardcore y sí. Eso, ¿eh? Pero, o sea, es discotequera, de discoteca extraña. Pero bueno, que para echarle un momento así de decir, hostia, mira, me apetece algo movidito, un poquito de tecno, pues voy a por la música de Tekken 8, que está muy chula. Que con razón Tekken es una saga que yo he asociado siempre a Canis, con perdón. Chunda, chunda. Chunda. Es que era muy chunda, chunda. Que por otro lado, también suscribo lo que dice Yona, la música es, o sea, es tecno y chunda, chunda, pero con aires muy épicos. Y lo que me gusta de la banda sonora de Tekken es que además tiene personalidad, transmite muy bien la personalidad de cada escenario, de cada combate y del momento que estás viviendo. Si te das de estar haciendo algo súper épico. Y creo que es parte de la experiencia de Tekken, de que cada combate es un espectáculo, algo de proporciones apoteósicas, épicas y esa grandilocuencia la construye también la música. A mí sí. Me sorprende que uno de los compositores de Tekken es Keiichi Okabe. Y Keiichi Okabe es el mismo compositor de Nier y de Nier Automata. Oh. Y me parece súper polifacético porque no tiene nada que ver la música de los Nier con la música de los Tekken. Y sin embargo, los están muy bien, pero claro, en estilos tan diferentes que podrían ser perfectamente dos compositores distintos. Es increíble, yo creo que es parte de la esencia de la saga. Exacto. Mira, digo una cosa más, Sergio. Sí que está, confirmo que está en Spotify. Incluso tienen las versiones en este Tekken, cuando creo que es en el Final Round, la música cambia. Ajá. Y es la misma canción, pero la han bautizado como Climax. Vale. Y supongo que será pues más cañerita, ¿no? Más un poco para darle ahí la tensión. Y está todo en Spotify, o sea que podéis escucharla. Perfecto. Esto a las 8 de la mañana en el metro. Entra muy bien. Papabilarte. Papabilarte. Si no, Si no te anima eso, no te anima nada. O sea que... Pues sí. Y nada, con este Tekken 3 hemos hablado de la música, un poco del equipo que estaba detrás, y había que ponerlo en práctica. La primera prueba de fuego para ver si funcionaba este Tekken 3 fue en las salas recreativas, en las que se lanzó por primera vez en noviembre del 96. Y de hecho ya comenzaba con una secuencia inicial, que es que quitaba el hipo. En lugar de simplemente, yo qué sé, ponerte luchadores soltando combos que dejaban paso al logo, aquí el equipo de Arada aprovechó la oportunidad para mostrar las nuevas técnicas de captura de movimientos con las que habían estado trabajando. Y el resultado, pues, fue una demostración chulísima ahí de mi querido Ho Warang, vamos a decirlo así, practicando su taekwondo con una de las pistas de la banda sonora de fondo. Creo que se llama lo que él hace Enbu, que se parece a lo que ha contado Yona del kata, ¿no? Esta demostración de las artes marciales, y bueno, pues era alucinante. Y es que además todo esto nace porque Arada y el equipo conocieron a un luchador profesional que practicaba precisamente estas artes marciales y les pareció tan elegante estos movimientos que querían incorporarlo al juego. Pero si en recreativas gustó, hay que decir que la versión para consolas de Tekken 3 era algo nunca visto, no solo por el juego en sí, sino por los extras exclusivos que incluían una banda sonora original y dos modos nuevos, Tekken Force y Tekken Ball. Este último era particularmente interesante, ya que era, pues eso, como un divertidísimo torneo de vóley playa para dos jugadores. Y muy chulo saber cómo nació la idea del Tekken Ball, porque esto es cosa de Arada, que estaba junto a un programador que en un principio, bueno, querían crear un modo simplemente para practicar combos aéreos con un balón de playa. Pero aquello como que no terminó de salir bien. Así que al final acabaron creando un juego de lucha con ese balón de playa. Tekken Ball, como recordaréis, incluía un pequeño dinosaurio llamado Gom, que está basado en un manga. Yo esto no lo sabía. Aparece porque además el dibujante de ese manga era muy fan de Tekken, conoció a Arada, se llevaron muy bien y el resto, pues, es historia. No sé, ¿qué os parecen estos modos? Tanto el Tekken Ball del que he hablado como Tekken Force, que era una especie de beat'em up, por decirlo de alguna forma, muy resultó. Sergio, el Tekken Ball ha vuelto. ¿En serio? Sí, para... Está en Tekken 8. ¿Sí? Sí, lo han vuelto a poner. Y es muy, muy, muy divertido. Sí, ¡hala! Sí, sí. Yo eso tengo que verlo. Es modo ideal de tienes gente en casa y no quieres chillarte demasiado después de pegaros al Tekken normal, vamos a llamarlo así. Dice, venga, sacamos el Tekken Ball y jugamos aquí de cachondeo un rato. ¿Torneo del batallón de Tekken Ball o cómo va esto? Venga. Sí. Estoy viendo imágenes. ¡Qué guay! Que sí, es brutal. O sea, es brutal, es brutal. El Tekken Force... A ver, a mí me gustaba, pero porque yo soy un enfermo. Uf. Y todo esto de yo contra el mundo siempre me han gustado. Yo siempre he sido de Street of Rage y tal. Pero vamos, pues se le veían las costuras, no que no consigues mover el personaje de arriba abajo dando las teclas, que es terrible. Era muy costra. Era muy costra, el pobre. Programado contra el jugador, te lo garantizo. Era horrible. O sea, tú vas avanzando. La idea es buena. A mí me encantan. O sea, soy fan de los Streets of Rage de toda la vida. Pero, madre de Dios, cuando te pones a jugar con eso, vas con el personaje que sea y vas eliminando masillas hasta que vas a llegar a uno de los jefes. Pero como quieras bajar o moverte hacia arriba o lo que sea... No te hace caso. O sea, tenías que irle dando toquecitos como si fuese el movimiento lateral para que se te mueva un poco. Está. Bueno, lo fueron mejorando en otros juegos, pero en el 3 era terrible. Sí, sí. No sé, yo no pude con él. Ojito, era a mí. Bastante malo. Yo le veía la. Me gustaba porque a mí me gustan los beat'em up, pero sí que es cierto que tenía mucha costra. Y pienso, por otro lado, que es un modo que dices, ostras, si le hubieran dado una vueltita. De jugabilidad y demás, si lo hubieran hecho menos ortopédico, sería muy buen modo. Y si lo hubieran sacado para Tekken 8 con esta vueltita, me habría parecido muy jugoso, ¿eh? Es un poco lo que han hecho con Street Fighter 6, que te dan todo ese modo en el que te vas moviendo por todo el mundo, te peleas con la gente, vas mejorando, conociendo a los maestros. Ahí sí lo han hecho muy bien. Sí que hubiera quedado genial en Tekken, la verdad. Es una pena que no lo hayan hecho. Sí, pero es verdad que aquí la idea estaba. La idea era buena. La ejecución, bueno, pues ya tal. La cosa es que el milagro de Tekken 3 en consola fue desde luego mantener la esencia de su hermana mayor de recreativas, renunciando a gran parte de sus bondades gráficas, porque Arada cuenta que si los datos del juego en arcade eran, yo qué sé, el 100%, tenían que comprimirlos hasta un 8 o un 15% en PlayStation. Y aún con todo, de verdad, yo he hecho el esfuerzo esta mañana, digo, voy a ponerme comparativas en YouTube, y oye, mantiene muy bien el tipo. Es verdad, los fondos eran fondos estáticos, pero en general muy bien. Así que hecho ese esfuerzo, ese sacrificio, hay que decir que el resultado es una locura que quedará para la historia. Tekken 3 ofreció una calidad equivalente pues a todas las expectativas que había generado, y ya no era una continuación, sino todo un acontecimiento en el mundo de los videojuegos que no podías perderte. Los millones de jugadores que no habían probado las dos primeras entregas compraron la tercera con ansia, dándole a la saga el tipo de alcance que la ha mantenido en los corazones y las mentes de los jugadores desde entonces. Y vamos a ir concluyendo este bloque de desarrollo, pero sí que personalmente una de las cosas que más me llamaron del juego fue el cruce de culturas y de estilos, de moda también, incluso uniendo estilos de lucha más o menos realistas con personajes fantásticos. Porque yo qué sé, tienes a King con esa máscara de jaguar que va en chándal y hace lucha libre, tienes a un oso, tienes un muñeco de entrenamiento, tienes a Yoshimitsu, que es una especie de samurái extraño, Hawaran que hace taekwondo, Nina con sus taconazos. O sea, creo que es difícil crear un reparto memorable y Tekken lo tiene. Y a día de hoy, ya digo, yo veo esa pantalla de selección de personajes, ay, y los feels, o sea, me pone increíble, ¿eh? O sea, me encanta. Sí, la verdad es que el plantel de Tekken ya... yo tengo el recuerdo de que ya te planteaba que era un juego con componentes de cachondeo sobre una base que era el drama de los Shima y todo eso. Pero ya al momento que veías aquí, decías, pero ¿qué es esto? ¿Qué horterada es esta? Luego pues has comprendido aquí el componente furro. Tenías al Monkujin, que era el hombre árbol en ese momento. Luego Gon, que era el que estaba roto, que ya sabías que eso era niveles de cachondeo máximos. Y bueno, el oso, el Kuma. Kuma, que esos son japoneses, que se comieron mucho la cabeza a la hora de darle un nombre. Y para mí era bastante original en un aspecto, y era que para mí era de los primeros juegos de lucha que te metía más de un personaje femenino. Porque sí, yo estaba acostumbrada a que los juegos de lucha tenían todos chicos y la chica, que era lo que pasaba con Street Fighter 2. Y en Tekken sí que estaba pues Nina y tal, y Xiao Yu, pero aquí decías, ostras, van empezando a meter ya más chicas y todo. O sea, bueno, ya había empezado a meter los anteriores y demás. Y bueno, teníamos aquí a Kuaran, que era el que nos gustaba a las chicas, de ¡ay, Kuaran, qué guapo! Tenías también a Michelle. Tenías a la hermana, habían metido a la hermana de Nina, que era Ana, y sabías que se llevaban fatal. Y a mí, y el personaje que a mí siempre me ha gustado ha sido Nina, porque a mí siempre me ha gustado, tenía esa inclinación de mujeres adultas que cayeran en el estereotipo de la femme fatal, que el estereotipo de la femme fatal pues tiene cosas muy criticables, por supuesto, pero es un estereotipo que a mí siempre me ha gustado. Supongo que por la, digamos, la idealización esta de la feminidad, esa feminidad adulta, de ese componente intelectual, de usar la astucia y la inteligencia como arma, de aceptar la propia sensualidad. O sea, sí, es un ideal que a mí me gustaba. Y entonces yo iba con Nina, sigo yendo con Nina, y en este Tekken 8 lo han puesto muy bien, eso sí. Sí, Nina. Y llegaste a jugar. Increíble. Llegaste a jugar el Death by Degrees que hicieron con Nina, un juego solo para ella. Eso no lo conocía, porque la verdad es que me da vergüenza reconocer esto, pero es un juego que descubrí relativamente poco, hace poco. Uh-huh. O sea, pero era una cosa, pero como muy de nicho, o sea, no estaba en mi radar. Y lo revisité hace poco, y con todo mi cariño daba un poco de vergüenza ajena. Que eso es lo que había leído. Yo no llegué a jugarlo en su momento. Sí que me acuerdo cuando salió y se me quedó, porque me gustaba Tekken, pero no iba a jugar porque las críticas en su momento ya fueron devastadoras. Y claro, sí, te echaba un poco para atrás. Y seguramente escapó de mi radar por eso, porque no había sido muy popular y todo, y una cosa que me dijo, oye, ¿sabías esto? ¿Conocías tú esto? Y digo, voy a revisar esto, y tiene un poco de costra, ¿eh? Luego ya no voy a hablar en cómo trataban a Nina, o sea, el vestuario que le daba, que se le veía la liga y todo. Dices, vale, ¿me quieres hacer una agente de infiltración? ¿Puedes hacer un vestuario que sea agente de infiltración? Que la puedes seguir haciendo sexy, pero buscar ese equilibrio entre lo que es... Nada. Si eres femme fatal, tienes que ir así. Pero... Lo verosímil... lo sensual, sí. Y lo que no cruce la línea de la vergüenza ajena. Pero a mí me parece que Nina en este juego con los taconazos sirve coño. O sea, sí. Nina yo creo que escucharía La Joya de Bad Gyal completamente. Estaría escuchando el disco. Sirve chocho, sirve coño. Ya me gusta total. La expresión, sirve coño. Pero una cosa que tiene Tekken es que sí que tiró la saga por una manera de... sexualizarte personajes femeninos que a mí me parecía ya un poquito basta. Que, a ver, a mí me gustan los personajes femeninos sexys. Esto no quiere decir que todos los personajes obligatoriamente tengan que ser sexys. Es una cosa muy diferente. Pero creo que Tekken y otros juegos también caían un poco en lo de tengo este personaje, es sexy, te lo voy a mostrar. Mira, le bota, tiene físicas de tetas. Mira esta animación, mira esta vestimenta que tiene. ¿Te has dado cuenta de que está buena? Está sexy. Es como, te lo ponen delante de la nariz. Sí. Mira. Pero lo mejor de todo era que eran unos triángulos que se veían todos los picos de sierra, dientes de sierra, que en fin, redondeces las justas, ¿eh? Diciendo. Pero aún así te lo hacían ver eso lo más sexualizado posible. Porque en esto, vaya. Pero es que en esa misma época salía el Dead or Alive. El Doha ya para mí era como un no, pues ya no. Sí, eso es demasiado. O sea, ese juego que tenía para mí un cartel de No Girls Allowed Here. Sí. Y tenía vibras de despedida soltero. De... sí, hasta tenía juegos que no eran de lucha, sino que eran de. Que era de jugar, de irse a un paraíso en el que estaban todos los personajes, podían jugar al vóley y coger motos acuáticas, y podías comprar montones de trajecitos cada vez más pequeños. Sí, y entonces el Death of the Chris, viéndolo, me daba esas vibras de cruzar ya la línea de Lortera, que para mí entonces ya no funciona, porque a mí personalmente un personaje me lo pones así y ya deja de ser sexy, porque es como me lo has hecho tan evidente que me has quitado todo... O sea, todo el encanto, el misterio, todo lo que pudiera tener. Y todo porque además, incluso dentro del estereotipo de la femme fatal, para mí, un personaje que sea sexy no es solamente la vestimenta ni nada, sino es la actitud y jugar con esa línea de insinuación que transmite muchísimo más que si me pones teta en la cara. Y mira, por ejemplo, el rediseño que ha tenido Nina en el... Bueno, los primeros diseños de Nina, que sí que era traje ajustado y tal, dices, ostras, pues todo... Esto guay, o el me voy a consultar si este era el del Tekken 3, que era un top y un pantalón. Era el top y el pantalón el que tenía Nina, ¿no? En el Tekken 3, no me estoy liando, era el traje morado. Bueno, sí, igualmente el traje morado y el top pantalón. Decía, sí, esto más o menos se maneja bien. Ya el traje morado que ella le deja todo... Que le deja la bragatanga este aquí en medio es un poco de... Igual empieza a ser ya too much. Pero sí que funcionaba bien, del top pantalón, ya los tacones, venga, va, te lo compro, ya entramos en la fantasía, venga, sí. No... Un poco práctico, pero bueno, entramos allí. El traje morado de completo, el catsuit este completo, dices, vale, guay, bien. Y luego en el Tekken 8 sí que ha tenido un rediseño que dices, para mí, o sea, es superior. O sea, sí que es vestido de fiesta y eso, pero sí que juega todavía con esa insinuación de si ya tiene súper escotazo y tal, pero sí entra dentro de lo que para mí es esa insinuación más que enseñar. Y un poco de buen gusto, que está bien, por favor. Sí, un poco de, sí, el buen gusto, pero ya el buen gusto, y dices, ostras, es que está súper mommy, es en plan de sí, es sexy, incluso uno de los trajes alternativos que me pongo en el Tekken 8, que es el que lleva un pantalón de cuero y una chaqueta, y no necesitas más, o sea, es que va tapada, no, es que ya te transmite que es una mujer muy, muy sexy ya con eso, porque cuando haces un personaje sexy, no solamente es el aspecto, es la actitud que tiene. Y Nina para mí es muy sensual, pero no solamente porque le pongan estocote, le pongan traje ajustado, tenga una historia misteriosa, sino por esa actitud que tiene. que me transmite más que si me pones la ropa de Death by Degrees, que dices, pero esta mujer se ha escapado de un anuncio de lencería, ¿o qué te pasa? Sí. ¿Me estás aquí poniendo una espía o estás anunciándome medias? Total. Bueno, luego hablaremos en profundidad de los personajes, del resto de personajes de este Tekken 3. Yo creo que lo apropiado ahora sí que es hacer una pequeña pausa. Vamos al baño, estiramos las piernas y regresamos para ya meternos en faena y seguir hablando de todos los apartados de este juegazo. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de vuelta después de recordar las vías de contacto para seguir hablando de todo lo que supuso Tekken 3 en la historia de la saga y en la historia de los videojuegos, porque no se puede decir de otra manera. Y en esta escaleta que siempre nos hacemos con una serie de puntos a tratar, hay una que, bueno, no sé si a priori resulta relevante o no en un juego de lucha, la historia, pero es que la trama de Tekken... Aquí hay Daddy Issues, aquí hay traumitas y aquí hay cosas un pelín delicadas. Entonces, bueno, Atreides, has hecho el trabajo de documentación de ver qué ocurre en el juego, pero también en el resto de productos audiovisuales aledaños. Así que no sé si nos puedes contar un poco en qué consiste la trama, la historia que rodea una saga como Tekken, sí, o es el Tekken 3. Sí, sí, precisamente como dices, en un juego de lucha... Por lo menos en esta época la historia no tenía mucha importancia, al menos en un principio. A ver, aquí todo comienza con un torneo del Rey del Puño de Hierro que organizaba el grupo financiero Mishima Zaibatsu. El ganador era el que derrotara a Heihachi Mishima. Era un poco distinto a lo que son las empresas actualmente, que normalmente no te pegas con el CEO. Pues aquí sí. La idea era derrotar al CEO de la empresa y el que lo derrotara se llevaría la fama y una gran cantidad de dinero. Esta era la idea inicial del juego y cuando tú coges y empiezas a jugar es lo que te encuentras. Pero en realidad esconde una trágica y despiadada historia de traiciones e intentos de parricidio. Ah, y de gente tirando a gente por barrancos. Que eso es importante. Sí. A ver, Heihachi tiene como su mano derecha, el CEO de Mishima Zaibatsu, tiene como mano derecha a Kazuya Mishima, su hijo. Pero este decide participar en el torneo del Rey Puño de Hierro que ha organizado su padre para intentar dar una especie de golpe de estado derrotando a su padre y apoderándose de la Mishima Zaibatsu. También hay que decir que el premio del padre del año no se lo había llevado Heihachi, porque con 5 añitos tuvo a bien tirar a Kazuya por un barranco para demostrar que era hijo suyo. Yo lo siento, pero es que además esa escena, o sea, yo cuando la veo digo... ¿A quién se le ha ocurrido semejante estupidez? Porque es que me resulta tan ridículo. Pero está guay. Bueno, Sí, no, y tan guay. De esas sale con una cicatriz en el pecho que le cruza en todos los juegos que lo hemos visto. Y en el anime. Eso sí, en la película que se hizo, no, porque ¿para qué? El caso que no se pusieron. El caso es que le tira para demostrar que es hijo suyo. Además de eso, también sobrevive y no está muy claro cómo puede sobrevivir a algo así. El caso es que consigue derrotar a su padre y lo tira por un barranco directamente. Así que el padre, teóricamente, Heihachi ha muerto y Kazuya Mishima es el nuevo director de la Mishima Zaibatsu. Pasan 2 años más. En esos 2 años, ya consolidado como director, un director cruel y déspota y que lo odiaba mucho, decide convocar un segundo torneo. A ver, acuden luchadores de todo el mundo y aquí acude entre ellos el personaje amor platónico de Yona, que es Jun Kazama. Jun Kazama era un activista por los derechos de los animales que perseguía a Kazuya Mishima, porque se dedicaba a llevar su empresa y además a contrabandear con ellos, con animales que no se podía vender. El caso es que intimaron y esto tendría consecuencias. O sea, estos sí jugaron al Tekken, pero de otra forma. Paralelamente, Heihachi vuelve al torneo porque no estaba muerto, que estaba, pues eso. Estaba de parranda. Ya te digo. Y termina llegando al final enfrentándose a su hijo Kazuya, que en ese momento se ve lo otro que había pasado, y es que despierta su gen demoníaco convirtiéndose en débil, un demonio. Pero no sirve nada. Heihachi lo derrota y ahora ya no lo lanza a un barranco, que eso es poco, lo lanza directamente a la caldera de un volcán activo. No sé si recordáis la escena en la que lo lanza a la caldera y luego se va en un helicóptero con la sonrisa más siniestra de la historia. Sí. Era especialmente porque todo era muy así, muy exagerado, pero además los CGIs en el Tekken 1 y Tekken 2, que es cuando pasa esto, no eran muy allá. Y la cara es rarísima. Pero bueno, el caso es que aquí lo tira al volcán y se lo carga. 15 años después, Heihachi Mishima, que lleva todo ese tiempo dirigiendo la Mishima Zaibatsu, recibe un comunicado en el que se le asegura que la Tekken Force ha sido aniquilada por un misterioso ser llamado Ogre. Este tal Ogre es una especie de dios azteca con poderes y que ha estado atacando por allí. El caso es que por Perú y por México y así. Pero poco después de recibir esa noticia, empieza a enterarse de que en el mundo han empezado a desaparecer grandes luchadores de primer nivel. Casualmente, grandes luchadores de primer nivel que salían en los Tekken anteriores, lo que justificaba que en Tekken 3 no estuvieran. Ajá, claro, es verdad. Sí, y después, y al hilo de esto, aparece de repente un joven que se llama Jin Kazama, que aseguraba ser hijo de Kazuya Mishima, del hijo de Heihachi. Y de Jun Kazama. Que Pasión de Gavilanes. Se cuadros. Pasión de Gavilanes. Sí, sí, vamos. Totalmente, pero con hostias grandes. Pasión de Gavilanes con hostias como panes. Estaba bien eso. Y le cuenta que a su madre la había atacado también Ogre. Y que esta había desaparecido. Y él se intentó enfrentar contra Ogre, pero no pudo. Y, o sea, le derrotó. Tras esas revelaciones, pues Heihachi llega con sus investigadores a la conclusión de que Ogre lo que está haciendo es cosechar las armas de los luchadores de primer nivel para volverse cada vez más fuerte. Y le iba a trazar el plan de qué idea tan estupenda, yo también quiero eso. Así que decide crear un nuevo torneo. Pero antes de crear el torneo, se dedica a entrenar al joven Jin para utilizarlo como gancho y que aparezca Ogre para derrotarlo, porque cree que tiene potencial y mucho poder y que lo que busca él son precisamente usar el primer nivel. Así que son 4 años de entrenamiento en el que utiliza toda la fuerza y toda la disciplina y toda la crueldad del karate Mishima para crear un gran luchador que sea capaz de derrotar a Ogre. Y claro, con lo que le convence es precisamente con eso, vas a poder vengar a tu madre, vas a tener todo eso, tienes que quitarte todo pensamiento Kazama y convertirte solo en Mishima. El caso es que mejora muchísimo y convoca ese torneo del puño de hierro como CEO. Toda la historia contada hasta el momento está recogida en los manuales. Todo esto no se ve. Claro, eso te iba a decir, porque lo que había, o sea, sí, los medios eran lo que eran. eran dos que eran. Los juegos solo tienen el modo arcade, en el que hay un vídeo final de cada juego que añade algo a la historia, pero la mayor parte en el manual. Por ejemplo, antes que hablábamos de Tekken 2, el final de Jun Kazama es Jun haciendo casi de Blancanieves con los pajaritos posándose en la mano y eso mientras pasea. O sea, es aporta poquito. Entonces, lo que sí es que aunque haya poca información y esté todo eso en los manuales y en esos finales, lo que sí conseguían eran los finales muy impactantes. Que si uno tiro por un barranco, que si otro tiro por otro barranco. Y aquí, Jin Kazama consigue derrotar a Ogre y después a True Ogre, que es, ya hablaremos después de quién es. Y una vez hecho eso, pues su abuelo coge y le descerraja un tiro en la cabeza directamente para quedarse con el poder. Sin embargo, no morirá, porque resulta que los de Tekken han decidido que las cosas demoníacas se transmiten por la genética. Así que el hijo de Jun Kazama y de Kazuya Mishima tiene el gen diabólico de los Mishima. Y se convierte también en una especie de demonio con tres ojos en la cabeza, alas que lanza a Heihachi a través de un muro al suelo y se marcha volando hacia la luna. Te quedan con muchas ganas de saber qué pasa con este tío y cómo se ha convertido en eso, pero ese es el final. Así que bueno, al final la historia tiene más intríngulis de lo que parece. Luego los demás personajes sí que tienen distintas relaciones con la familia Mishima y Kazama, que son los principales de la historia. Algunos han sido afectados por los ataques de Ogre y por eso han ido a vengarlo, como por ejemplo King. Otros investigan la desaparición de los ataques. Otros quieren hacerse con la Mishima Zaibatsu. Por ejemplo, Eddie Gordo está ahí porque la organización, que es como se llama, una banda mafiosa que había metido a su padre en la cárcel, quiere conseguir los recursos de Mishima Zaibatsu para poder vengarse. Dice, pues ya que aquí puedo conseguirlo, pues me meto en esto. Pero vamos, lo importante es sobre todo la trama principal, que si bien se puede disfrutar del juego perfectamente sin conocer nada, y de hecho si no es lo más probable, porque si no tienes manual no lo ves, la verdad es que es un pedazo de culebrón. Por cierto, no sé si habéis visto alguno el anime que pusieron en Netflix, el de ¿qué va? Tekken Linaje. ¿Qué va? No sé si el resto. Yo no lo he visto, está bueno. No lo he visto entero. ¿Qué roto con Netflix? Lo de he roto con Netflix. Normal. Same. Es verdad que es una pena que esté en Netflix, pero el caso es que, por otro lado, es muy accesible. De Tekken 3, por ejemplo, ahora mismo no es fácil jugarlo. Tienes que no hay una compilación que puedas jugar, aunque tengas el PlayStation Plus no está, está el Tekken 2 sorprendentemente en vez del Tekken 3. No es tan fácil, pero sin embargo la mejor forma de conocer la historia sin duda es precisamente el anime, que hay algún pequeño cambio, te cambian por ejemplo que el torneo se está en Perú. Y la verdad es que, bueno, es muy bonito como algunas de las cosas, otras están un poco peor hechas, pero vamos, que la historia en sí da gusto poder coger y por lo menos poder seguirla entera sin tener que coger y eso, cogerte un parrafito, que es poco más, dos párrafos lo que tenías en el manual que te contaban lo que pasaba antes para que te pudieras empezar a pegar. Así que esa es una de las formas de poder verlo. También hay una película que hicieron en 2010, que lo comentábamos fuera de micro con Laura y no era muy allá, ¿verdad, Laura? La madre que lo parió. O sea, creo que es la peor adaptación de videojuego que he visto en mi vida. Fijaos si es mala, que no tenía recuerdos al día siguiente de haber visto tremendo borrio. Mi cerebro me estaba protegiendo contra ello. El único recuerdo que había conservado de aquel despropósito era estar viendo continuamente un videoclip dentro de una discoteca. O sea, creo que era una demostración de cómo no hacer cine. Iluminación mal, interpretaciones peores, el montaje hecho a retales, horrible. O sea, cuando cuando hablan de Uva Bowl, creo que parece bien, bueno, ¿no? Sí, cuando hablan de Uva Bowl, creo que nos estáis acordando de esto. O sea, y, hombre, la verdad es que cogieron en principio la historia entre los Mishima y los Kazama y eso, y luego cogieron y ya desparramaron, porque lo que hicieron fue ahorrarse mucho dinero El gen diabólico no aparece por ningún lado. Cogen personajes de todo tipo, de todos los juegos. Salen del Tekken 5, del Tekken 4, los anteriores, o sea, un poco de todo. Y bueno, lo que no están mal son las peleas, que están algunas bastante bien coreografiadas. Pero lo que es la historia en sí es todo lo que dice Laura y más. O sea, mala hasta el extremo. Lo peor es que hubo una secuela, porque debió tener algo de éxito. Y la secuela hace que la primera sea maravillosa. Es lo peor que he visto en mi vida. No, en serio. Parece que hubiesen rodado en los escenarios de una peli porno, porque solamente hay cajas, hay almacenes, hay no sé qué, no salen de ahí. No se gasta un duro. Es que estás esperando a ver si va a haber algo más, porque no hay nada y las peleas son demenciales. Solamente repite el actor que hace de Heihachi, que de hecho daba el pego fenomenal, se parece realmente a él. Era un clásico de la época que se hizo tropecientas mil películas de los años 90. Pero es una adaptación terrible, la verdad. Es que aquí, que lo tenía apuntado, Karihiro Yuki Tagawa, que había hecho Samsung, por ejemplo, en Mortal Kombat. Y es que, de hecho, tenía actores de serie B, pero que no eran totalmente desconocidos. Por ejemplo, Kelly Overton, que hacía de Christy Monteiro. Sí, en Tekken 3 Christy Monteiro. Pues porque sí. Es la protagonista de la serie Van Helsing. Tamjin Tomita, que Jun Kazama salía en Karate Kid 2, por ejemplo. O sea, se han gastado algo de dinero, pero pues se les acabó para el guionista y se acabó para el director. ¿Qué le vamos a hacer? Así que es eso. Y hay poco más de que hayan contado la historia de Tekken 3, porque hay unas ovas que sí están muy bien, del año 97, me parece recordar, que cuentan la historia de Tekken 1 y 2. Y tiene sentido porque en ese año es cuando salía Tekken 3 el juego. Entonces, bueno, era una forma de poder seguir la historia, lo que había pasado hasta el momento, para quien le interesara. Y poco más. Luego hay algunos cómics, algunos mangas y así, pero en realidad, ya digo, lo mejor, si alguien quiere coger y ver la historia... No es que la animación sea la mejor que se ha hecho para un anime, pero está bien, vaya. Es una adaptación bastante decente y comparado con lo otro que había anterior, está muy muy bien el anime de Netflix. Ajá, vale. Yo creo que más o menos sobre la historia es más incluso de lo que haría falta. Por supuesto. De hecho, tú puedes no saber nada de lo que has contado y disfrutar del juego, vamos. Si es que está ahí, bueno, porque es importante darle un lore, pero ya está. O sea, no tiene más. Además, hay una cosa. No tienen mucho... La historia, luego, realmente, que no somos dos fans los que nos dedicamos a buscar y eso, porque realmente ellos no querían tanta importancia de historia, o no metes a Gon, porque todo está muy bien, pero ¿qué tiene que ver un gigantosaurio enano en medio de todo esto? Que este es más o menos realista. Realista en pan culebrón a hostias, pero realista. Sí. Pues mira, vamos entonces... Perdona, Sergio, mira, que si a alguien le interesa, en este último Tekken han puesto resúmenes de toda la historia de todos los juegos. Está muy bien. O sea, está muy, muy, muy resumido porque te resume lo que es la historia principal, o sea, el resto de personajes. No... Sí, lo de los Mishima y ya está, ¿eh? O sea, tampoco lo esperéis aquí. Pero es un resumen de, oye, no me acuerdo mucho, jugué al último Tekken cuando se pagaba en pesetas todavía, pues... Claro. A ver, pues entonces está bien. Es buena manera de ponerte al día. Y la historia del 8, bueno, Laura es la que la ha jugado toda, pero vamos, que merece la pena. Para ser un juego de lucha merece la pena. Es de los modo historia de los Tekken, el de Tekken 8 es el que más me ha gustado. Me parece, el 7 estaba bien, o sea, todavía mejor. Sí, a mí me gustó más porque el 7 sí que estaba muy bien, bueno... El 7 me gustó porque creo que te hace muy buen menú degustación de todos los personajes y todo. El 8, siento que hay personajes que se dejan del menú degustación y me hubiera gustado que los hubieras podido probar en el modo historia, porque creo que la función de estos modos es darte un menú degustación de todo el plantel y que tú digas, ostras, pues este personaje me ha gustado más o este otro. Pero creo que el modo historia tiene momentos muy sorprendentes. Hay un momento que, sin hacer spoiler, es cambiar un poquito el sistema de uno contra uno, no voy a decir más, y luego el final es apoteósico. Es digno de shonen, la palabra que lo definiría es cósmico, y he visto que la gente que se lo ha pasado lo acusa un poquito de redundante, porque, a ver, esto no es spoiler, es un combate final... El combate final puede ser muy largo, pero creo que está a la altura de lo que hay. Y me ha gustado mucho. No me han gustado algunas cositas... Esto ya es otra cosa. Que me haya gustado el modo historia, no quita que haya desarrollos narrativos que me hayan decepcionado un poquito y demás, pero eso va totalmente aparte. Luego es muy, me parece que es una manera muy bonita de tratar de que temas como la amistad, la aceptación de uno mismo, que ya habéis visto que se ha hecho viral este meme de voy a confiar en mi corazón, que es pulsa la X para confiar en tu corazón. De aceptación de uno mismo, de la amistad, de confiar en los demás, de darte cuenta de que si tienes un drama, un problema gordo, que no tienes por qué estar solo, de saber pedir ayuda. Hombre, no sé, pero yo no confiaría mucho para pedir ayuda ni a Heihachi ni a Kazuya, sinceramente. No, hay otros personajes en Tekken aparte de Heihachi. Menos mal. Y sí, me ha parecido muy guay, muy guay. Y luego a nivel audiovisual, siento que este ha sido el top de, se nota mucho de esto, es un juego de Next Gen. De mira qué despliegue audiovisual te meto, mira qué tecnología tenemos, buah, mira estos gráficos dignos de una peli buena de Tekken y no como el bodrio de 2003. De 2003. Y sí, o sea, y luego pues tiene los episodios de personaje, que es el punto de qué habría pasado si cualquiera de esos personajes hubiera ganado el torneo del puño de hierro. Claro, eso está bien. Eso se lleva haciendo desde Tekken 4, sí. Aunque supongo que habrá evolucionado muchísimo, porque en el Tekken 4 era prácticamente el arcade, y luego le ponías un poquito más de historia que lo que había sido en los anteriores. Pero ya lo llamaban modo historia. Fue cuando empezaron. Así que estará bien por lo menos que tengas un poco más de historia con los personajes y que te enteres más de por qué están allí y eso. Bueno, para sí, quien le guste. Me parece interesante porque sí que me gusta el calibrón de los Mishima, pero se nota que algunos son accesorios y es como da un poquito más de chichilla este personaje, que está muy guay. Y sí que es verdad que a nivel narrativo me han decepcionado algunos y hay combates que sí que se nota pues esa narrativa de la historia del personaje y por qué está allí todo. En otros me ha parecido muy auséptico, de ni siquiera tienes intros especiales con personajes y superficial, accesoria y sin ningún tipo de evolución desde que te vi en Tekken 3, que ya es decir, es lo que voy a decir, sin spoilers ni nada eso, más. Eso, eso, que ya habrá tiempo de hablar en profundidad de Tekken 8, que la gente lo disfrute. De momento, hemos hablado mucho de los personajes. Joana, cuéntanos el roster que tenemos aquí, el plantel de luchadores y de escenario, que también es importante. Pues mira, lo de escenarios lo vamos a acabar rápido porque son 15 escenarios y a nivel de desarrollo del combate no influyen para nada. O sea que, vale, sí, son skins, básicamente, de un escenario infinito. Sí. Y lo que sí que tiene un poquito de más miga, pues es el tema de los personajes, ¿no? Hay dos versiones, la versión arcade y la versión en consolas, ¿vale? La versión arcade tiene 21 personajes y la versión para consola tenía 23. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos que añaden a Dr. Boskonovich y a Gon. Dr. Boskonovich es muy gracioso, era como un abuelete muy majo que se tiraba por el suelo y te electrocutaba con un mando que tenía y todo, muy divertido, la verdad. Yo me lo pasaba muy bien con él. Y Gon es el dinosaurio este que habíamos hablado, ¿no? El gigantosaurio este enanito que tenía la capacidad de tirarse pedos y destruirte la vida. O sea, ya más que se puede pedir en la vida, ¿no? Un dinosaurio que se te tira un pedo en la cara para matarte. Y luego, pues nada, teníamos personajes que venían de Tekken 2, como Ana, Heihachi, Jack, Lei Bulong, Nina Williams, Paul y Yoshimitsu, y añadíamos unos cuantos más. Vale, voy a hacer una lista rápida. Brian, que era un cyborg que hacía kickboxing y tal. Yo, este es uno de los que usaba en ese Tekken 3, ya que no podía usar a Jun. Dr. Boskonovich, Eddie Gordo, que hacía capoeira, ¿vale? Eddie Gordo tenía un reskin, digamos, como una segunda apariencia, que era un señor afro con pinta de irse a la discoteca en los años 80, que se llamaba Tiger Jackson. En honor un poquito ahí, ¿no? El bailecito y todo a Michael Jackson. Luego estaba Lau, que en esta... Aquí también había Culebrón familiar. En este juego era Forrest Lau, que era el hijo de Marshall Lau. Que Marshall Lau ha continuado saliendo y Forrest Lau se fue. Hasta luego Mari Carmen. Ahora sale el padre solo. El hijo ya no ha vuelto a salir. Bueno, ha salido en algunos juegos más, pero no ha salido en todos. Uh-huh. Luego teníamos a Gunjack, que era... una segunda versión de Jack. como más moderno para esa época, claro. Jugarán, que ya lo hemos comentado varias veces, con el taekwondo, Jin Kazama, el protagonista, ¿no?, de este cuento. Julia Chang, que era la hija adoptiva de Michelle Chang, que sí que salía ya en el Tekken 2. El King era el King 2, que era el sucesor del King original, ¿vale? Y eran muy amigos con Armor King, que era otro personaje que salía, que también hacía lucha libre, salía en el Tekken 2. Luego tenemos a Kuma, pero que Kuma ya salía en los anteriores, y aquí tenemos a su hijo, Kuma 2, porque claro, los osos supongo que tampoco tienen una larga trayectoria en la lucha. No, bueno, cosas como son. Que tenía la reskin de Panda, que era la... ¿cómo lo diría? La guardaespaldas de Xiaoyu. Que Xiaoyu es otro de los personajes, que era una chica china que practicaba Baguazhang, que es una lucha típica de allí. Luego teníamos a Ogre, que era el malo maloso de la serie, que tenía dos fases, digamos. Una que era un señor alto, con mala leche, y la otra, cuando ya le ganamos la primera vez, se convertía en un bicho con brazos de serpiente que escupía fuego toda la pantalla. Y era un infierno de enfrentarte a él. Sí, sí. Que yo lo vi esta mañana jugando, digo, que parece una polilla gigante. Sí, sí, sí, es bastante guarrete, ¿eh? El personaje es bastante turbio, pero bueno. Y luego, como último personaje, tenemos a Mokujin, que Mokujin es un muñeco de entrenamiento de madera, el cual, debido a toda la gente que ha estado entrenando allí, pues ha adquirido, bueno, ya cosas con Ogre, ¿no? A poderes revividos con Ogre, ha adquirido la capacidad de mutar en diferentes estilos de lucha en cada ronda. Entonces, cuando tú te cogías a Mokujin, podría ser que tuvieras a cualquiera de los personajes de ese juego. Eso me parece muy original. Cuanto menos curioso, sí, sí. La gente lo pide a Mokujin todavía, ¿eh? Ah, ¿sí? Hay gente que quiere jugar con Mokujin, sí, salió, sí, eso de que cambie de... ¿En siguientes entregas salió más veces o se quedó aquí? Sí, sí, sí, ha salido, si no recuerdo mal, ha salido en, obviamente, en los Tekken Tag. Uh-huh. Y ha salido, si no recuerdo mal, en el 4 y en el 5, si no fallo. En el 6 creo que ya no salía y en el 7 no salió. Vale. En el 7 no salió y de momento en el 8 pues ya lo veremos. O sea que hasta ahí la cantidad de personajes. Como podéis ver, para la época es una gran cantidad, son 23 personajes, era una brutalidad. Los juegos de lucha no suelen tener tantos, por ejemplo, ahora Tekken 8 ha tenido de inicio 32 personajes, pero en esa época, niños, en esa época no habían DLCs. Entonces, te comías lo que había y ya está. Y si el juego salía mal, pues te hacías un Digimon. Pero bueno, en este caso parece ser que salió bien. Ey, pero la parte buena es que lo que pagabas, luego ibas descubriendo personajes extra en el juego. Sí, no como ahora que creo que no tiene el Tekken 8 ninguno para desbloquear, pero ya tienes el pase para los cuatro primeros personajes para pagarlo lo que deja. Sí, sí, hombre, eso es carne. Todo jugador de juego de lucha sabe que los DLCs es lo que toca. O sea, has de pasar por caja varias veces. Sí, luego sería un melón porque me parece también, en cierto modo, injusto. Que te compres un juego de a 70 pavos, 80 pavos, y luego tengas que seguir pagando si quieres dedicarte al modo competitivo. Por otro lado, entiendo que es una manera de monetizar el juego y seguir sacando provecho, pero es un melón interesante de que forzosamente tengas que pasar por caja varias veces. A todo esto también tengo que dar una pequeña fe de ratas. Había dicho antes Michelle hablando del Tekken 3 y me refería a Julia, pero bueno, creo que es entendido, vale. pero sí. Pero si al final es la hija adoptiva, todo queda en casa, no te preocupes. Sí, es verdad. Y luego, no había DLC, y era la época de que había un roster muy generoso, y luego en los juegos, cuando tú había contenido que tú lo desbloqueabas con algún desafío interno del juego, que era una manera de premiarte. Uh-huh. Es verdad. Es verdad que eso es fundamental, porque, bueno, el caso de Gon que hemos estado comentando, que se conseguía así, y luego mucho, si eso daba como el factor sorpresa de me he terminado el modo arcade con X personaje y se ha desbloqueado esto, o el modo teatro, que creo que era con todos los personajes terminarte ese modo arcade, pues está chulo que hicieran eso, sí. Ahora pues sí, todo es pasar por caja. Ya. Yeah. Porque, oye, una pregunta, ¿y vosotros qué personaje usabais? Yo a Nina, o sea, yo era leal a Nina, y además yo soy muy tradicionalista en los fighting games, o sea, si he cogido un personaje en la primera entrega cuando era pequeña, seguramente lo siga cogiendo. O también he estado coqueteando con otros segundos mains y todo eso, por ejemplo, en el Tekken 7 estuve con Kazumi, también estuve coqueteando con Kunoichi. No, espera. Kunimitsu. Hostia, se me ha ido, perdón. Con Kunimitsu, es una Kunoichi, sí. Con Kunimitsu y con. Y también estuve probando con Zafina, porque como estabais quejándoos de que Zafina estaba rotísima y no sé qué, no sé cuánto, y como Zafina se parece a Yennefer de The Witcher, pues digo, la voy a probar. Zafina en el Tekken 8 la han puesto más difícil, eso sí. Pues la muñeco que requiere, como decís en la comunidad. Y, o sea, yo en Tekken 3 yo me cogí a Nina y probé a Ana también, por la curiosidad, y también a Julia, pero yo main Nina siempre. Muy bien, Sergio, ¿tú pues qué? Pues yo soy fiel a mi Hogwarang de toda la vida, y además con el traje de Taekwondo, el blanco. A mí el básico ese no me gusta. Y fíjate, yo el Tekken 7 también juego muchísimo. Es que es una saga que sobre todo me une mucho con mi hermano, porque yo lo juego de lucha ni fu ni fa, pero a él le encantan. De hecho, de regalo de Reyes le regalé el Tekken 8, lo que pasa que no había salido, pues bueno, tenía la reserva hecha y le llegó el otro día. Y es un juego con el que siempre compartimos eso, el jugar juntos, el echar combates. Él es muy de Yoshimitsu y yo siempre he sido muy de Hogwarang. Y pues eso, entonces siempre que vuelvo a ese juego, con Tekken 7 me pasó, y ahora probablemente cuando juega al 8 me ocurrirá lo mismo. Seguiré con él por tradición, yo creo que por eso. Bueno, y las patadas que pega, que es increíble. Atreides, va, cuéntame. Yo la verdad es que, como decía al principio, Jin Kazama me llamó desde el primer momento por ese aspecto y sus pantalones con las llamas, que no sé por qué me molaban un montón. Pero muy pronto me pasé a Eddie Gordo, porque la verdad es que lo de la capoeira me parecía flipante. Y unos movimientos increíbles. Y casi siempre he jugado eso con estos dos. Aunque, por ejemplo, en el Tekken 4 ha sido con Cristi Monteiro. No me acuerdo ahora si era hermana o sobrina o algo así. O alumna, tenía alguna relación con sí, él. Algo así, eso mismo. Y nada, pero y Eddie, en este Tekken 8... Perdón, Eddie me parece difícil. A mí me parece muy difícil de controlar porque está todo el día en el suelo. Eddie estaba rotísimo. Sí, sí. Eddie, correando botones, te pasas el juego. Eddie era el primer personaje que yo había oído de estar rotísimo, del muñeco que se coge la gente que no sabe jugar, y es el meme que ha seguido a la figura de Eddie todos los años. Yo he averiguado eso ahora, hace poco que lo he leído, cuando leía que decían eso, pero yo lo había cogido siempre sin saber nada de eso. Claro, yo no he jugado contra nadie, yo jugaba contra la máquina. Y a mí me gustaba mucho por eso, porque era capoeira y porque me parecía el más espectacular. Por ejemplo, en PSP, con el Dark Resurrection, seguía jugando con Eddie Gordo casi siempre. O sea que, y en este Tekken 8 me parece a mí que voy a tener que elegir otro, aunque tengo pensado Azucena, a ver qué tal, pero tendré que esperar hasta el verano, o para, creo que es para verano o para primavera, cuando salga el DLC, que ahí sí que lo incluyen. Me han jugado, tengo que pagar dos veces. Ya te han hecho la 13-14 ahí. Eddie es lo que se llama en la comunidad personaje de borrachos. ¿Cómo? No quería decir, claro. Sí. Es un personaje que es tan simple y tan fácil de jugar que, estando borracho y aporreando botones, podrías seguir ganando partidas. Ay, qué fuerte. Que no es que realmente sea un personaje fácil de jugar, normalmente son los más difíciles, pero digamos que tiene... pulsando pocas cosas, hace cosas muy espectaculares y te puede quitar la partida. Por eso se llama personaje de borrachos, pero que no es porque el que lo juegue, o sea, sepa más o sepa menos, porque realmente es un personaje complicado. Cuidado, que no es tan fácil. Luego diré algo más sobre Eddie Gordo, no quiero hacer spoiler, pero tiene... bueno, luego lo cuento. Vale. Pues mira, yo usaba a Nina también, en ese juego. Yo soy de la escuela de Laura. A Nina y a Brian, uno de los nuevos, porque me parecía como muy machote, ¿no? Ahí el tío era un cyborg. Y ahí va todo medio en pelotillas y tal, ¿sabes? Fantasía de poder, supongo, un poco, pero bueno. Sí, fantasía de poder. Y voy a añadiendo aquí el componente culto, que Brian estaba inspirado en Roy Batty de Blade Runner. Pues mira, ahí tenemos ahí esto. Y realmente poco más. Los personajes son estos, y a nivel de escenarios, al final, el problema es que eso, pues que eran skins, no tenía una variación, no había como ahora que hay escenarios que son más pequeños, entonces llegas antes a una pared y puedes hacer combos especiales y cosas así. Por lo tanto, pues ya está. Claro. Es todo lo que hay. Claro. Pues le pedimos también a los oyentes que nos pongan por comentarios cuál es su personaje favorito, ya sea de este Tekken 3 o se han seguido jugando, cuál es a día de hoy, si se mantiene o ha cambiado. Porque, no sé, quiero hacer un pequeño testeo dentro de la comunidad, a ver cuál es el más popular. Y hablando de popularidad, Atreides, como siempre, has tirado de hemeroteca para saber cómo fue ese recibimiento de Tekken 3 en su día. Yo imagino que gustó, pero bueno, es mi intuición, no lo sé. Sí, sí, pero lo que tiene mérito no es que gustara. Lo que tiene mérito es que gustara en 1998. Porque, no, pongamos en situación, estamos hablando en unos años considerados universalmente como de los mejores de la historia de los videojuegos. Esto para contextualizar un poco. Mira, porque os hagáis una idea, los juegos que salieron en esa época, y tirando solamente, no me he esforzado mucho, porque no hacía falta, he tirado un poquito de Metacritic, estaban Legend of Zelda Ocarina of Time, Half-Life, Gran Turismo, Green Fandango, Metal Gear Solid, Banjo-Kazooie, Baldur's Gate, StarCraft, Crash Bandicoot, Dios. Fallout 2, Alundra, Xenogears o Parasite Eve. Wow. Eso en ese mismo año. Que este año de 2023 ha sido el año 2023 es espectacular, pero este es flipante. Pues en medio de todo esto salió Tekken 3. Y bueno, vamos a ver cómo fue. En ventas, primero la parte de arcade, competía en esos momentos, en el 97, con Virtua Fighter 3. Como máquina arcade, fue más exitosa Virtua Fighter 3 en Japón, que vendió 18.000 máquinas, mientras que Tekken 3 se quedó en 15.000. Pero sin embargo, a nivel mundial, Tekken 3 consiguió 5.000 más que Virtua Fighter, con un total de 35.000. Así que ya empezaron bastante bien con el arcade y ganaron la competencia. Pero lo que fue más importante fue la de PlayStation. De hecho, solo en Japón vendió más de 1 millón de copias en el primer día de lanzamiento. Si te acuerdas, has dicho antes que Tekken 1 había conseguido en toda su carrera vender 1 millón de copias. ¿Sí? Y Tekken 3 lo vendió en el día de lanzamiento. ¡Dios! Para que veamos el crecimiento, ¿eh? No, no, desde luego. De hecho, según comentó Katsuhiro Harada, Tekken 3 vendió 8,36 millones de copias al final de su carrera en la PlayStation original, lo que lo convirtió en ese momento en el segundo juego de lucha más vendido de todos los tiempos, solo superado por Super Smash Bros. Brawl. Hay que decir que Tekken 7 ha conseguido más de 10 millones y medio de ventas, con lo cual ya lo ha superado, pero en aquella época era una barbaridad. Esto son las ventas, pero sobre todo es, vale, al público lo compró masivamente, pero ¿qué opinaba la gente? Pues, a ver, Metacritic tiene una puntuación de 96 sobre 100, lo que indica aclamación popular, y ocupa el puesto 2 en la lista de los juegos con mejor nota de todos los de PlayStation. Estamos hablando de una consola de 100 millones y que vendió todo el mundo y sacaron juegos a casco porro. Pues eso, estamos hablando también de que es el segundo juego con mejor nota de Metacritic de ese año. Y no os vuelvo a leer los juegos que salieron ese año. Sí, sí. Así que no estaba nada. Mira, fue el primer juego en 3 años que recibió un 10 en Electronic, que podía haber recibido un 10 en Electronic Gaming Monthly, porque tiene, hace lo mismo que Famitsu. EGM tiene 4 redactores, cada uno da su opinión y luego se saca la media. Y entonces 3 de ellos le dieron 10. Pero uno, Sushi X, uno de ellos, dijo que ningún juego que recompense a los novatos por abotonar botones nunca será lo mejor en mi libro. Y anda, yo juego 9 sobre 10. Anda, sí, y vete por ahí. Arriba. Ya te digo. En fin, pero bueno. Algo también pasó lo mismo en GameStop. Ese no usaba 9 con 9. ¿Eh? Ese no usaba Eddie, ¿no? Ese no usaba Eddie. Estaba enfadado. Sí, definitivamente. Luego usaría Gon. O sea, en fin, en GameSpot le dieron un 9 con 9 sobre 10. Y dijeron que no hay mucho entre Tekken 3 y un puntaje perfecto de 10, pero si los personajes exclusivos de PlayStation fueran mejores y el modo Tekken Force un poco más cautivador, podría hacer caso a puntaje perfecto. Si es que el Tekken Force, ya digo yo que no. Sí, aunque pero a mí me revienta mucho que la gente no dé 10 en esto o en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Y te den un 9,8, ¿no? Es que la perfección no existe. Ya, un hijo. 9,9. Ya, hola, pero, profesor de la uni. Claro, pues eso me parece muy mal. Esos profesores, de hecho, muy mal. Lo de Electronic Gaming Monthly tenían no daban 10 por eso, porque la perfección no existe. Ya, hijo, y pero si existe el número. Me parece. Si estamos hablando de un tema subjetivo, que es ponerle nota a un videojuego en función de la impresión que... el debate de si los análisis son objetivos o no y demás, que eso es otro melón totalmente. Yeah. Pero si estamos hablando del género que es el análisis, en el que entran valores subjetivos y objetivos, hablar de la perfección, que también es otro concepto totalmente subjetivo, Me parece absurdo el argumento de no, es que yo no pongo un 10 porque el 10 es la perfección y no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, de todas formas, Laura ha cambiado mucho la crítica y ha evolucionado bastante, yo creo. Sí. Supongo que en el 98 no había una revista que no tuviera nota. Y entonces, sí, pues claro. Ahora, a ver, yo estoy en un medio donde que pone nota y yo al Tekken 8 le puse un 9, no le he puesto un 10 por motivos. Porque los hay. Porque los hay, porque no es perfecto. O sea, bajo mi, claro, mi baremo no es perfecto. Es un juego muy bueno, pero no es perfecto. Sí, y en cambio Tekken 3 en aquella época sí que había gente que le había puesto 10, pero justamente los de GameSpot y los de EGM no lo llegaron a dar. Pero bueno, mira, por ejemplo, la revista oficial de PlayStation en 2009, estamos hablando 11 años después, decía que Tekken 3 todavía era considerado como uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos. Es decir, que trascendió a la idea que tuviera el crítico de turno. De hecho, What Culture clasificó a Tekken 3 como el mejor videojuego de los 90, comentando que por la jugabilidad minuto a minuto de Tekken 3, con cada parte ya contribuyendo a que sea el paquete completo, simplemente no hay nada mejor. Mm. E incluyó a Tekken 3 entre los 10 videojuegos de PlayStation que debes jugar antes de morir. Así que a esta gente sí les gustó bastante. Pero vamos, por resumir, porque todas las críticas, a la mayoría van por el estilo, Tekken 3 también ha sido incluido entre los mejores videojuegos de todos los tiempos por Electronic Game Monthly en el 97, Game Informer en el 99... Computer and Video Games en 2000 y GameFAQs en 2005. Ah, bueno, y por supuesto la prestigiosísima revista Edge, la que no se puede tocar, en 2007. Entre los mejores juegos de todos los tiempos. Así vamos, que gustó que... mucho fuera. Sí. Claro. Pero bueno, aquí en España se volvieron locos con el juego, ¿eh? O sea, de verdad que hubo de todo. Sobre todo la revista Superjuegos. En el 73 le dedicaron un reportaje de 5 páginas, que la verdad he disfrutado un montón leyéndolo, porque contaban el trabajo que habían hecho portando a la consola, a la recreativa, teniendo en cuenta que la placa, la Namco System 12, era una vez y media más rápida que PlayStation. Y aún así, consiguieron meterlo, porque destacaban la fluidez y los 60 frames por segundo que habían conseguido mantener. Y mostraban, había dicho yo antes de la captura de movimientos, ahí salían imágenes de cómo habían hecho la captura de movimientos y todo. O sea, se le curraron muchísimo el reportaje. Qué guay. Y luego destacaban el movimiento lateral que habían introducido y la gran cantidad de golpes y llaves y combos incluidos en cada uno de los personajes. Esto fue en el 73, que era solamente para ir calentando la cosa, pero en el 77, 4 meses después, en septiembre del 98, que fue cuando salió el juego a la venta, ya con el juego en sus manos, hicieron un concurso con la colaboración de Sony. Había que grabar la puntuación en la memory card, llamar al 906, que era teléfono de pago, coste máximo de llamada 75 pesetas por minuto, para los que son más jóvenes, 50 céntimos un poco más por minuto. Y los jugadores con los 10 mejores resultados se enfrentaban en un torneo entre ellos y el que ganaba iba a representar a España en la gran final de Londres. A que le dieron mucha fuerza. Pero es que además no se quedaron ahí. E hicieron, en aquella época había pasta, hicieron otro concurso entre los lectores con 10 lotes de Tekken 3 firmados por Katsuhiro Harada. Y algunos incluían consolas, los tres incluían consolas, mochilas, el juego y todo firmado por Harada. Qué bien. O sea, que no estaba mal, ¿no? En aquella época. Está genial, vamos, ojalá hoy en día hicieran esas cosas. Sí, la verdad. Pues ya verás lo que luego te cuento lo que tenía como concurso la hobby. Pero bueno, vamos con el Superhot, que la verdad es que estaba muy bien, porque luego en la crítica destacaban pues lo que hemos comentado antes de que es una pena que las versiones que llegaban a Europa fueran PAL porque perdían la velocidad y un 17,5%. Pero decía que aparte de eso, la versión europea de Tekken 3 era igual que la japonesa y apenas tenía diferencias con la recreativa. Lo que tú decías es que te habías puesto a verlo y que tenías que fijarte en cosas para darte cuenta de realmente no era lo mismo. Sí. Destaca que, en todo caso, que las diferencias son añadidos como nuevos modos de juego, secuencias de vídeo para las intros y finales y la posibilidad de jugar con el DualShock, que eso lo destacaba mucho. Supongo que acabaría de salir hacía poco el DualShock y destacaba pues la vibración y todo esto. Y también hablaban de la banda sonora alternativa que contabas en el desarrollo. Sí. Destacaban respecto a Tekken 2 los golpes especiales y los combos de todos los luchadores normales que habían sido incrementados hasta doblar la cantidad de la anterior entrega. Y el espectacular apartado gráfico, que llegó a una resolución de casi VGA en 368x480, que se sigue viendo bien en un televisor 4K 55 pulgadas. O sea, hicieron un apartado artístico francamente muy bueno, para que a pesar de que al principio te choquen un poco los polígonos, es muy fácil adaptarse a ellos y la iluminación ayuda mucho. Pero bueno, acaban eso. Pero lo mejor de sus juegos es que no les bastó con un reportaje previo y con dos concursos más una crítica. Sacaron una superguía, la superguía Tekken 3, que era legendaria y apabullante. Mira, decía en la portada que tenía más de 100 páginas, con más de 1.400 movimientos, más de 120 combos aéreos y más de 800 pantallas con todos los trucos de la saga y galería de personajes. Y ya que hablamos del machacabotones de Eddie Gordo, Eddie Gordo tiene 98 golpes distintos y 6 llaves. No está mal, ¿no? Además, es que estoy mirando, cualquiera la puede ver esa superguía porque alguien, algún fan la ha subido a archive.org y está escaneada entera. O sea, me parece un documento. Sí. A mí las guías, que esto es algo que se ha perdido, ya no tenemos guías, de papel, quiero decir, me parecen preciosas. Aparte del contenido, me parecen preciosas la maquetación y es todo. Es que es un trabajazo, tú imagínate, porque estamos hablando en general, pero es que incluso un personaje medio broma, como es el Gon de Tanaka que habían metido en el juego, tiene 45 golpes y 5 llaves. Ya, o sea, que si tú quieres coger y profundizar en el juego y aprender a jugar bien y todo eso, los personajes te lo daban, porque andaban todos esos 40, 50, 60 golpes. El máximo es Eddie Gordo, que tiene 98. Yo no sé. Ya son. O sea, yo entiendo que es parte del trabajo del que se dedica al mundo eSport, pero para tener en tu cabeza todas estas combinaciones memorizadas y saber cuándo usarlas en tiempo real y ver la respuesta del enemigo, a mí me volaría la cabeza. Creo que no tendría esa capacidad. Seguro. Ahora, aunque raro. Que en modo práctica, aquí sí que adquiere todo su sentido, porque esa enorme cantidad no puedes empezar a probarlas contra otros. Bueno, puedes, pero te vas a llevar tortazos. Lo mejor es coger y poder ponerte en modo práctica y tirarte horas y horas jugando y probando. Ahora, raro es el muñeco que tiene menos de 100, ¿eh? En Tekken. Wow. En el... Y claro, y no son 100, claro, porque son 100 movimientos, pero claro, hay 32 personajes. Sí. Dios mío. Son 100 por 32, cuidado. O sea, esto que era una locura se ha multiplicado así, madre mía. Ya, pero esto es como estudiar una oposición, o sea, me parece muy difícil. O sea, la gente que juega, la gente que realmente estudia el juego, usa Excel. ¿En serio? No es broma. No es broma, no es broma. O sea, sobre todo, hay una leyenda en Tekken, la gente que usa King, ¿vale? Por lo menos en Tekken 7, es la más enferma de todas. O sea, de Excels, de no sé qué, y mira este vídeo y mira cómo deja esto si lo hago desde este lado o desde el otro, que deja diferente. Aquí qué tengo que hacer y qué tengo que dejar de hacer. Es una locura. O sea, yo no venía de matemáticas, lo siento. Sí, sí, el juego es infinito. Infinito, ¿eh? Y no es broma. O sea, sí, es algo brutal. Y fijaos que eso, que hace 20 y tantos años ya era inmenso. Muchísimo, pero lo bueno que tiene es que, como decía, como comentáis antes, empiezas a poner botones y puedes pasarte el juego si quieres, pero claro, tiene distintos niveles de dificultad, puedes poner el nivel máximo, puedes jugar contra otras personas y puedes avanzar y profundizar todo lo que quieras, es decir, es súper accesible, puede jugar quien quiera. Por eso estoy totalmente de acuerdo con vosotros con el que criticaba porque podías pasarte el juego, bueno, ¿y qué? Lo importante es que el juego es completísimo y que tiene de todo, pero en fin. A Hobby también le dio mucha importancia. Y el número 83, en el que regalaban un mini coche cada mes, ahí es nada. Dios. Ya no era una consola, no, ya no era un viaje, no, era un coche directamente. Bueno, pues no le dedicaron la portada que fue para Turok, pero le dedicaron un reportaje antes de que se diera de 3 páginas, muy visual y presentando a los 10 personajes del roster inicial. Bueno, no decían mucho, pero ya puestos a decir un poquito, decían que Tekken prometía convertirse no solo en el mejor juego de lucha de la historia, sino en el número uno de los títulos más impactantes de todos los tiempos. Ahí, pues, para abrir interés hasta el mes siguiente, que saldría la crítica. Y en el número 84 de septiembre tampoco le dieron la portada, dejándola para el modelo de Tomb Raider, Neil McAdrew. Al menos lo que salía era la cara con una pistola y esas cosas. Pero bueno, compartía el mismo concurso que Superjuegos del viaje a Londres y le dedicaron una completa crítica de 4 páginas escrita por Manuel del Campo, que a la postre sería director de Hobby Press. Destaca que las acertadas opciones de configuración permiten que el juego se adapte a jugadores de todos los niveles. Y añadía que por esa razón y por su amplia variedad de posibilidades, es uno de los pocos títulos que logran trascender las limitaciones de su género y se convierte en un arcade universal, capaz incluso de enganchar a aquellos que la lucha no se llama nunca excesivamente atención. Y luego dijo, añadía que era una joya de la programación, como no se había visto, y le dio un 96. Así que ¿Qué puedo decir? Que realmente gustó mucho el juego fuera y que en España gustó en general, pero a Superjuegos especialmente. Sí, sí. Bueno, y a la prueba nos remitimos de que ha perdurado hasta el día de hoy. Así que mira, has hecho un recorrido maravilloso por esa prensa, por las ventas también. Y es verdad, ha perdurado en la mente de los jugadores, pero no sé si en los círculos profesionales. Porque ahora que todo el mundo, y hemos hablado aquí hoy mucho de Tekken 8, eso del Tekken 3 queda ya como muy lejano. Y creo, no sé, a lo mejor me equivoco, que con Street Fighter sí que Street Fighter 2 se sigue jugando. No sé si con Tekken pasa. Así que bueno, Jona, Laura, que estáis más en estos círculos, ¿en dónde ha quedado este Tekken 3 para la escena competitiva? Bueno, la verdad es que... En la escena competitiva, a ver, hay una escena competitiva pequeña que sí que va a juegos vintage y todo eso, pero la escena competitiva yo diría que se centra más en los últimos lanzamientos de cada saga. Tekken 3 es así, cuando llevan el típico setup antiguo para jugar a juegos antiguos, sí que hay gente que le da y eso, pero... Y bueno, los torneos que se organizan con Fightgate, que recuperan juegos antiguos y los llevan con rollback y todo. Sí que ves cosas allí, pero actualmente pues la gente se centra en los juegos nuevos y ahora pues está todo el mundo metiéndose con el Tekken 8, o sea, metiéndose en el Tekken 8, claro. Y con este booming. Estamos en la fase del honeymoon, que yo llamo en la fase de la luna de miel en los fighting games, que pasan todos los fighting, que es cuando sale un juego nuevo. Es esta fase que todo es maravilloso, todo es magnífico y demás. Y luego, pues cuando se ve la evolución, cuando de cómo sigue el online y todo eso, cómo ha dejado el pozo en los jugadores, pues ya se ve cómo queda el juego dentro de la escena. No sé, Jona, si quieres aportar algo más. El que te había pisado, lo siento, Jona. No pasa nada, perdón. Pues mira, yo os voy a explicar un poco la historia, ¿vale? Sobre todo de Tekken 3, obviamente a día de hoy no es un juego que se juegue. Street Fighter 2 al final eso sí que lo ha hecho muy bien, sigue teniendo una comunidad, el 2X, que ya lo hablamos el año pasado. Eso. Entonces, es sí, sí, el 2X, ¿qué es el 2X? El Street Fighter Turbo, vale, sí. Es el que se sigue jugando, sí. Si vale. Alguien quiere saber información, que vaya al informe del año pasado y lo puede ver. Y nada, os voy a explicar un poquito, ¿vale? Tekken 3 nace en un momento un poco abrupto para los campeonatos de este estilo, porque sale en el 97, sí que es verdad, pero en arcades. Entonces, hasta el 98 no fue traído a PlayStation y entonces pues se hizo un poco el hueco, ¿no? ¿Qué pasaba? Había gente que lo tenía y gente que no. Eso pasó también en Tekken 7. En Tekken 7, en el 96 ya estaba en Japón, en las arcades, pero no llegó hasta un par de años más tarde a las consolas. Entonces, claro, en España no lo teníamos. O te traías una arcade de importación o no podías jugar a Tekken 7. Claro. Fue, claro, para los competidores fue bastante caos, pero bueno. Bueno, os explico un poquito, ¿vale? Volvemos a lo que explicamos el año pasado. Esto es como volver a la clase, ¿sabes? ¿Os acordáis de lo que hicimos el año pasado, que hablamos del Evo? Sí. Pues el Evo en sí nace en 2003, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en 2003 Tekken 3 ya había acabado. En 2001 sale Tekken 4 y entonces ya todo el circuito profesional se desvía a Tekken 4. Pero no quiere decir que no hubiera nada, porque los señores de Namco en esa época montaban un circuito, ¿vale? Como hubiera comentado antes Atreides, un circuito a nivel mundial y lo montaban en Londres. Y tuvimos dos torneitos, uno en 98 y otro en el 99, que se montaron ahí en Londres y eran los World Tournament, ¿vale? Campeonato Mundial de Tekken, no hay más. ¿Qué pasa? Allí tuvimos una figura bastante destacada que es Ryan Hart, que es un buen señor que todavía sigue en activo en el mundo de los juegos de lucha y que este señor tiene varios récord Guinness de campeonatos ganados y estuvo en esa época dando bastante caña, llevándose el campeonato del 98 y, si no recuerdo mal, el del 99 también. O sea, que era una potencia mundial de Tekken, este buen señor, y que ha ganado incluso torneos de Street Fighter, de Virtua Fighter, sí, de todo, de todo, de todo. Ahí quería yo ir, porque esto yo entiendo que es habitual dentro de la comunidad fighting, pero ahí me llama la atención. Hemos hablado de que es casi como estudiar una oposición y prepararte un personaje de un juego. ¿Cómo saltas de Street Fighter a Tekken, que son tan diferentes? O sea, la mente, ¿cómo te da para tanto? Bueno, eso es gente especial. O sea, es gente que tiene un don, básicamente. Claro, porque yo diría Tekken si no, a full. Es imposible. Yo personalmente solamente puedo llevar dos juegos a la vez. Claro. Y si llevo tres es porque uno lo tengo súper desatendido, que es lo que me ha pasado ahora mismo con Street Fighter, con Tekken y con Mortal Kombat. Porque además el sistema que tiene cada juego es radicalmente distinto. Y me pasó cuando estuve jugando a Tekken para el análisis de MediStation, pues estaba aprendiendo las mecánicas y haciéndome al Tekken. Y luego hice streaming de Mortal Kombat. Y era como, se me ha olvidado todo. O sea, sí, como se juega Mortal Kombat, pero seguía reproduciendo maneras de jugar al Tekken en Mortal Kombat y evidentemente pues hice el streaming que hice, ¿no? En Mortal Kombat se cubre a botón y me intentaba cubrir para atrás, pues nada. Y te daban, claro. Por algún motivo intentaba hacer sidestep, no me preguntes. Intentaba reproducir combos de Dina con Milena. Horrible, horrible. Pero esta gente que tiene tiempo para trabajar o estudiar, atender su vida social, sus amigos, su pareja, su familia. Y luego prepararse dos juegos de... Ya no solamente un juego de lucha, sino dos juegos de lucha y tener un nivel pro, me parece, o sea, de quitarme el sombrero de... Olé tú, tío, o tía, o personita. Sí, no sé, pues Jonas, sí, eso continúa, que sí, te hemos interrumpido la lección de historia, magistral. No pasa nada. Pues eso, Tekken 3 cogió una época... con que todavía no había ese boom de los juegos de lucha con el Evo y todo el rollo. Entonces fue un poco como un que sí que no. Parecía que empezaba a sobresalir, Namco estaba poniendo de su parte, pero no fue hasta años después, ya con Tekken 4, cuando pegó la real explosión de esto de los juegos de lucha y se creó el Evo, el torneo de Las Vegas más famoso del mundo. Entonces es eso. ¿Hubo torneos? Sí. ¿La gente jugaba en su casa, se lo pasaba bien y todo? Sí, pero no hay un bagaje como el que podría ser a día de hoy un torneo oficial. No existía. Existía solo ese torneo, el torneo, el World Tour, el World Tournament, y ya está. No había gran cosa más. Sí que, pues eso, ambientes locales, por ejemplo, pues venga, un sorteo de... O sea, un torneo como el que explicaba Atreides. Y eso te daba un pase para el Mundial. Vale, ahora se hace todo un circuito a nivel global con diferentes clasificados, diferentes torneos por todo el mundo, torneos en África, torneos en América, torneos en Europa, y todo eso da puntos para clasificarse para el Mundial de Tekken, pero antes no había ni esas posibilidades, ni esa comunicación, ni había YouTube para poder verlo, ni había streamers, ni había nada. Entonces, claro, era un poco, estábamos todavía en tierra de nadie. Eso sí. Todo ha evolucionado de forma brutal y ahora es un universo totalmente diferente. Ahora pero sí que es verdad que esa época es un poco complicada. Claro, ahora se ha articulado ya todo lo que es la escena y está reglado y está mucho más, pues eso, profesionalizado. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso... Mira, como dato curioso, ¿sí? Los torneos en esa época se hacían en arcades. Ah, claro, claro. Es que eso también cambia mucho. Claro. Sí, sí. Para los que sois jóvenes y no sabéis lo que es un arcade, antes habían salones de videojuegos donde iba la gente, tú echabas una moneda y podías jugar. Y pues en esas máquinas, con una pantalla grande, es donde se jugaba. O sea, ahora eso ya prácticamente está extinto. Pero los que tenemos una edad nos hemos pegado un poco de vicio por ahí. Ahora tienes que ir a museos de videojuegos, claro, que tienen esas máquinas y las ves ahí, si no... Claro, sino, bueno, y están abriendo algunos bares que tienen precisamente máquinas para poder tomarte algo y jugar pues como hacíamos hace muchos años, pero ejemplo que tenemos es el Next Level en Madrid y de museo recomiendo muy fuerte el Ocho Museo, no sé si lo estoy pronunciando bien, el Ocho Museo de Málaga, maravilloso. Ajá. Que ahí juega Tekken también, fíjate. Y yo, ya que estamos, pues recomiendo el Museo Arcade Vintage de Eevee, que también está francamente muy bien. No solo tiene arcades, sino que también tiene pinballs, tiene consolas, incluso ordenadores, y tienen el Pong también, como para empezar desde el principio. Pues mira, está bien que tengamos este tipo de iniciativas aquí en España, cada vez sean más. Y a mí me gustaría concluir... Sí, Jona, venga, perdona, Sergio, tenemos que ir cerrando ya el teque. Sí, sí, cerramos. hay un... ¿Sabéis lo que es Mikado? No. Es una chocolatina, una galleta... Eso pensaba. No. Qué buena. Me daba vergüenza decirlo, vale. Pero sí. Mikado es las máquinas arcade japonesas, ¿vale? Uh-huh. Hay muchas que son de la marca Mikado. Anda. ¿Vale? Y tenemos un centro Mikado en España, con máquinas arcade y todo... ¿Vale? Es a nivel europeo, está habilitado, ¿eh? O sea, es algo oficial. Que está, sí, que está cerca de Zaragoza. En Tudela. Wow. Tudela de Navarra, allí. ¿Mm? Y si alguien quiere verlo o buscar información, hay juegos de todo tipo y va la gente y hacen torneos y hacen cositas. O sea, que cuanto menos es curioso el lugar y si hay algún fan de los videojuegos añejos, que sepa que puede encontrarlo. Mikado Game Center Europe se llama, o sea, es el salón oficial japonés fuera de Japón, el primero de todos, primero y único salón oficial recreativo japonés de la marca Mikado. Y curiosamente en Tudela. Sí, sí, sí. Vale. Digo curiosamente porque no es la ciudad más grande donde puedes salir. Exacto, no es una capital. Exacto. Muy fan que fue, convenció y montó todo el salón. O sea, sí, sí. Que... Uh-huh. La verdad es que es una pasada. Bueno, ahora, esas aficiones siempre me favor, han gustado. Por favor, ahora sí, vamos a darle voz a los oyentes, que somos muy pesados, que llevamos 3 horas aquí hablando piqui del Tekken. Merecido, porque le podríamos dedicar otras 3 horas. Pero es verdad que, como siempre, hicimos el llamamiento a los oyentes que nos mandaran pues sus propias experiencias relacionadas con el juego, en el momento, anécdotas, testimonios. Y, por ejemplo, tenemos un correo de Grizzly que nos pone muy buenas, batallón, aquí Grizzly, en un comentario para el informe de misión de Tekken 3. Este juego, en su momento, fue un portento en lo técnico y en lo jugable. Visualmente, pocos juegos de la primera PlayStation estaban a este nivel. Y sin ser yo experto en juegos de lucha, me sigue sorprendiendo la cantidad de movimientos y combos que tenía cada personaje, lo que le da mucha profundidad y horas de diversión cuando quieres aprender a manejar bien a otro. Yo no había jugado a las entregas anteriores, así que poco me enteraba de quién era cada uno o la relación entre ellos, pero al final aquí se viene a dar mamporros. Y además, sí que me gustaban esas pequeñas historias que te iba contando cuando hacías la campaña con cada personaje. O eso creo, mis recuerdos hacia este juego son maravillosos, pero lejanos. Mención especial a los otros modos de juego, especialmente al de vóley, que era un descojone y le daba esa capa extra de profundidad y de variedad, en principio bastante limitada en el género. Nunca he sido mucho de juegos de lucha, aunque años después le dediqué una cantidad de horas inmensa a Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Pero más allá de eso, esta entrega la exprimí y disfruté por completo, y gracias a ella me consideré siempre fan de Tekken y mi saga de lucha por excelencia. También me alegro de que goce de buena salud en la actualidad y de que el género haya encontrado su hueco en la escena actual a través de la competición u otras formas. Sin más, un saludo y muchas gracias por vuestro estupendo trabajo. Ah, se me olvidaba. Yo soy muy de Lau. Después de Paul, ese tupé, es canela fina. Y cuando quería experimentar un poco, iba con Yoshimitsu. En ese orden sería mi top 3. Pues muchas gracias, Grizzly, por ese comentario. Y ahora vamos a escuchar también los audios que nos han llegado de más compañeros, a ver qué nos dicen. Hola, batallón. Aquí Juan Francisco Fernández Torres para Informe Edición de Tekken 3. Bueno, yo tengo una pequeña anécdota con este juego. Bueno, para empezar, diré que me gustó muchísimo en su época y lo disfruté muchísimo con amigos y tal. Pero mi anécdota viene con que... Bueno, no sé si recordáis que había uno de los personajes que se llamaba Dr. Boskonovich o algo así. Lo he buscado porque no me acordaba. Y total, para conseguirlo había que pasarse como una especie de mini campaña que era un yo contra el barrio. Y bueno, yo en la época tenía la PlayStation 1 pirata. Y no sé si por cosas del destino el señor me castigó Y cuando terminaba de pasarme ese modo, se bugueaba y no podía avanzar. O sea, ya que me lo había pasado, se bloqueaba el juego y tenía que reiniciar. Es decir, que nunca pude tener ese personaje. En cambio, un amigo lo tenía original, sí que lo tenía, y siempre me daba muchísima envidia, porque yo por mucho que jugaba mi juego, nunca podía pasármelo. Siempre se me quedaba pillado en el mismo punto. Y entonces es una espinita que tengo clavada, que algún día volveré a jugarlo y lo conseguiré y me quedaré a gusto. Y por cierto, muy buen minijuego el de voleibol con la pelota de playa. Juegazo. Uf, el Tekken 3. Este tenía yo 13 años cuando salió y realmente era una pasada el cambio que suponía, el bombazo gráfico. Era la época en la que jugábamos en la Play 1 en casa de un colega, el Tekken 2, y lo vimos en recreativa. Fue el cambio de los juegos de 50 pesetas a 100 pesetas por partida, y aún así es que era tal subidón de calidad que te daba igual. Es que es increíble que llegase a salir para la Play 1. Le metí horas cuando lo tuve en PlayStation, infinitas, aparte los modos de juego, el beatmap que tenía y demás personajes, horas y horas de piques con colegas. Debe de ser, con diferencia, el Tekken al que más horas le metí. Y por un lado se notaba la falta de personajes anteriores, faltaba, el Tekken 2 tenía mogollón de ellos, tenías a Baek, tenías a Kazuya, tenías a Ana, y muchos de esos desaparecieron en el 3 con el relevo generacional de personajes. Pero ya por cómo se movía la fluidez de las animaciones, creo que el Tekken 3 fue una revolución comparado con los anteriores, al mismo nivel que el Tekken 1 con los juegos en 2D. Es un salto de calidad que no tiene parangón. Y realmente recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, por saber de dónde venimos, por ver esos cambios, esos avances. Creo que es, si tengo que elegir 10 juegos de lucha retro, es obligado. Buenas, batallón. Yo creo que, aunque sea un enfermo de los juegos de lucha y me pille casi todos los que salen, de aquí que al final no sea bueno ninguno, la saga a la que más horas le he echado y recuerdo con más cariño es el Tekken. Y el Tekken 3 en concreto. Con mis 17 añitos, recuerdo sobre todo pillar a Lau y reventarlos a todos con sus patadas voltereta, o también a Yoshimitsu, y hacer el imbloqueable ese donde se hacía el harakiri, y si no ibas con cuidado hasta te morías tú también. Recuerdo desbloquear a Gon, el dinosaurio ese de color así como naranjoso, que salía en un manga también de la época, o al Doctor Borracho, que era una risa y siempre andaba por el suelo. Era buenísimo también echar las partidas infinitas al Tekken Ball, que maravillosamente han vuelto a traer al recién estrenado Tekken 8. Pero ya os digo que lo mejor que me ha dado esta saga es en el pasado más inmediato, hace unos 3 años más o menos, descubriendo el Tekken 7 y lo maravillosa que es la comunidad de gente que lo juega y va a sus torneos. Y de rebote, conocer también a la comunidad juegos de lucha en general. De hecho, si ahora puedo decir todo esto, mucha de la culpa la tiene ese ser de luz que tenéis allí en el programa y que también creo que le gusta un poquito de nada el Tekken. ¡Akamaru, guapo! El resto de batallón también, ¿eh? No os vayáis a enfadar conmigo. Pero es que este señor nos tiene ganado el corazón a todos. A mí me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos y para mí es como un hermano. Jugad al Tekken, que os lo pasaréis muy bien y disfrutaréis de una gente encantadora. ¡Hasta luego, batallón! Get ready for the next battle. Hola, soy Black Kazama, jugador profesional de Tekken. Y empecé a jugar en el mundo de los videojuegos en 1989. Tekken 3 para mí significó mucho, fue una gran revolución gráfica, fue el último de los Tekkens que salió para PlayStation 1 y significó mucho. Nos juntábamos todos en una casa, jugar offline, horas y horas, sin darnos cuenta, y la verdad que un momento muy bonito, donde estuvimos totalmente ciegamente viciando sin parar. Ese momento era bastante bonito porque aún no pensaba ni en competir ni en nada, solo era diversión, hacer combos de 10 hits y básicamente pasarlo bien y trolear. Cuando entraba un golpe, pues ya sabes, abusar de ese golpe y hacer rabiar a tu colega, amigo, primo, quien fuera, pero lo importante era hacer rabiar a tu compañero. Pura diversión, la verdad. Bueno, estos son los audios que nos han llegado. Muchísimas gracias a todos. Oyentes muy bonitos, como decían por aquí por el chat, todos muy bonitos. Y diciendo también cosas preciosas, ya no solamente de los presentes, ahí a Jonah sobre todo, sino del propio juego. que es verdad que bueno, pues ha dado muchas experiencias que ya cada, como jugadores, pues cada uno se ha llevado y forma parte ya de la historia. Yo creo que es una buena manera también de concluir este especial que le hemos dedicado a Tekken 3, que sirve también como un homenaje al 8 que acaba de salir, un acto de celebración. Así que nada, Laura, que muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa además tan largo, que yo sé que estos son muy largos, y de estar aquí un domingo con nosotros. Largo es este programa, pero más largo es esos, algunos torneos que hemos visto cuando hay reset, el reset del reset y demás. Pero bueno, me lo pasa muy bien, se me ha pasado volando. ¡Ay, qué bien! Y me he sentido además muy a gusto y con vosotros además he descubierto cositas del juego que no sabía, así que... ¡Ay, qué guay! Sí. Pues muchísimas gracias, ya digo. Ha sido muy enriquecedor y estar con gente tan bonita y para mí un honorazo hoy. Toma ya, me han dado ganas de jugar al Tekken 3 ahora, fíjate. Ah, pues mira, nunca es mal plan. Siempre está ahí. Pues, por supuesto, también Jonah, impulsor de este informe de misión. Y decías tú, fíjate, ahora se cumple un año desde que llega el batallón, se cierra el círculo. Bueno, ahora se abrirá otro. Quiero decir, esto no es como venga a tu casa. Ahora me echáis ya, ¿no? Venga, ya hemos hecho lo de los juegos de lucha, vete ya, pesado. No, hombre. La verdad es que este mes está siendo, bueno, hará este mes de febrero, hará un año que estoy aquí. Además, he hecho dos informes de misión que, entre otras cosas, que me han hecho mucha ilusión, la verdad, enfocar un poco aquí en los juegos de lucha. Y para mí es como Tekken 8, se cierra como un círculo, pero se abre un mundo de posibilidades y... El mes que viene ya tenemos aquí Final Fantasy VI, un juego que no había jugado y ahora me estoy haciendo polvo, o sea que... Juega Ral. Sí, sí. Me lo estoy pasando muy bien en el batallón, me lo he pasado muy bien hoy y me lo pasaré muy bien en el futuro aquí con vosotros y con todos los oyentes. Perfecto, efectivamente, informe de misión de Final Fantasy VI, una buena manera, hay muchas, pero la Pixel Remaster está muy bien y tiene comodidades que, bueno, que quiera que no, hoy en día también se agradecen. Así que, bueno, pues ahí está esa puerta de entrada. Y, por supuesto, Atreides, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un domingo por la tarde para hablar de un juegazo como Tekken 3. Muchísimas gracias por invitarme y la verdad es que me lo he pasado genial. Ha sido un lujazo contar con Laura, con Jonah y contigo, como siempre. Y bueno, tú, contigo como siempre porque no te pierdes un informe de misión, hay que decirlo. Pero vamos, que en general que ha sido estupendo, que el juego además me encanta. Y lo único que echo de menos es que en su momento salió un Street Fighter contra Tekken y nunca se hizo el Tekken contra Street Fighter. Es verdad. Que también estaba prometido. Sí, me he estado acordando cuando había Street Fighter y Tekken y oye, ojalá algún día, pero yo creo que ya es muy probable. Es un proyecto que dejaron aparcado, que le han preguntaron a Harada y demás y estaban más centrados en hacer el Tekken 8 en este tiempo que no seguir con el crossover, pero bueno. Pues una pena, un Tekken 8 versus Street Fighter 6 tampoco hubiera estado mal, pero me parece que solo sueño yo, no va a pasar. Pero bueno, de cualquier manera, ha sido una pasada hablar de Tekken 3, ha sido una pasada escuchar todo lo que no conocía sobre el juego y me lo he pasado muy bien. Pues lo dejamos aquí, como siempre, ya sabéis, esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós, adiós. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Ay, bien, me alegro. Sí, hombre, sí. Juego divertido, una tarde agradable con vosotros. ¿Qué más se puede pedir? Claro. Pues voy a ver si puedo hacer que entre Laura porque dice que el enlace no le va. Entonces la he agregado por Discord y ahora a ver cómo la meto. Anda. Vale, a ver. Voy a ver cómo te meto en el servidor. A ver. Al invitar a servidor. Esto se llama EVP Staff. Vale. No sé. No sé. Como hay tanto lío de permiso, de. Yo qué sé. Que te crea un enlace que dura solo 24 horas. Otro que, yo qué sé. Que solamente admite 3 usos. Yo qué sé. ¡Ostras! Sí, sí, joder, sí. Qué limitado. Muy complicado. O sea, yo creía pues sí. Que lo había configurado, un rollo que podía entrar las veces que quisiera, pero se ve que no, no lo sé. Pero bueno, así que nada. Hoy además el programa, guay, porque es más ligerito, más... Sí. Está bien. Sí, yo creo que sí, que es ligerito. A ver, tiene su miga, pero claro. Bueno. Sí, pero que bueno, quiero decirte, un juego de pegarse tortas, no es un RPG de 500 horas. No, no, la verdad es que la historia es un poco más ligera que la de Final Fantasy X. Ahora. Ay, hola. ¡Oli! Hola. Sí, sí, te oímos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Yo no sé qué había pasado con lo del enlace, si es que yo lo hice mal o qué. O igual era temporal, porque es que me he metido hoy, puede ser eso. Ah, pues es que yo creo que como te lo genera, si tú no lo cambias X días o yo qué sé cuánto tiempo, pues será eso. Pero vamos. Entonces, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? ¿Un domingo como hoy? Y muy domingo hoy. Muy de domingo, sí. Pero sí. Bueno, yo creo que hemos hecho bien, ya te digo, lo de no hacerlo en directo. Es que yo personalmente me siento más relajado. La verdad. Mira, pues entonces no hay más debate, ¿sí? Porque si fuera un programa normal no me importa, pero estos que son así como más sesudos de ahora, que voy con el guión, no sé qué, me distrae mucho tener el chat al lado y todo. No, eso no, sí. Bueno, a ver, yo estoy acostumbrado a Es por Maníacos, que es ese wow. Formato y tal, pero a ver, es un formato también más mamarracho. Ya, pero bueno, eso también está bien. Sí. Pues nada, a ver si entra Jonah. ¿Y qué tal el Tekken? Porque tú ya habrás estado jugando desde el viernes. Está bueno el Tekken. ¿Ha salido bien? Sí, ha salido bueno. Golpes a un melón, ha salido bueno, sí, sí. Nada, está. Es un juego. A mí el Tekken, la verdad, o sea, es un juego. Sí. A ver, a mí los juegos de pelea a mí se me dan fatal, ¿no? Pero. Yo en mi casa gano, pero salgo de mi casa y ya no gano. Entonces, los juegos de peleitas de los del Tekken. El Tekken a mí se me hace muy. Digo, no podía entrar, o sea, sentía que era una curva de dificultad muy difícil y digo, aquí me. Sí. Hago clonk, clonk, clonk y ya está. Pero aquí tiene un sistema para enseñarte que yo creo que está bastante bien. Y te va enseñando poquito a poco y además de manera muy lúdica, porque lo que le pasa a otros juegos de peleitas es que te ponen un tutorial que es mucho texto y sinceramente tú no vas a un juego de lucha a leer. Claro. Entonces, yo si quiero leer, me cojo un libro. Me cojo un diario, me voy a leer. A un juego tú vas a jugar. Y el texto en pantalla en un juego cansa más, y eso te ha demostrado. Sí. Cansa sí, mucho sí. Más que. Sí, que y texto. A mí me pasa con los Street Fighter antiguos que te podías meter en el menú y te ponía lista de combos. Y te ponían iconos, a lo mejor un icono de un puñetazo, un icono de una patada. Y yo pensando, ¿y esto en el botón? O sea, ¿qué botón es esto? Ya te digo, eso era una cosa que nunca he entendido. Digo, pero claro, lo debían hacer para varias plataformas o basada en la de arcade. Y ala, ya te apañabas tú dónde estaba el botón de puñetazo y dónde el de patada. O sea, que, no, aquí está bien. Y además, lo bueno que tienen los Tekken es que tienes un modo de dificultad fácil que realmente es fácil. Porque yo también gano en casa porque no juego con nadie más que contra la máquina, pero lo que es las dificultades en algunos, el Street Fighter 2, por ejemplo, sí que se pone durillo cuando te pones, o los Mortal Kombat, los cojo ahora de cuando eran y sí que noto la diferencia de cuando jugaba cuando salieron. Joder, si jugábamos esto y nos los pasábamos. Y el Tekken no, el Tekken sí tiene modos de dificultad para que se adapten a cómo juegas tú. Eso está muy bien. Menos mal. No sé, el Tekken todavía sí que estoy en esa fase de vale, te pone una flecha blanca. Mierda, la flecha blanca que era dejarlo pulsar o pulsarlo de arriba. Sí, sí, sí. Pues y eso, que el Tekken tiene un modo historia para irte enseñando poquito a poquito. Eso está muy bien. En vez de, mira, mucho texto. ¿Verdad? ¿Eh? Está el Tekken 8. El Tekken 8, sí, el Tekken 8, sí. Hoy he pecado y me he comprado la figura que ha sacado de Tekken. Bueno, que sale en agosto. ¿Cuál? La de la coleccionista. Sí, la de la edición coleccionista, no, una especial que han sacado de Jin Kazama contra Kazuya Mishima y firmada por Kazuhiro Harada y todo eso. ¡Uy, qué dice! Y sí, está ahora está enseño, está en la web de Namco. ¿Y se puede preguntar el precio o es mucho? Sí, es mucho, son 199 euros. Lo que pasa es que me hacen un 20% de descuento, así que se queda solo en 160. Ah, bueno. Muy guay. Sí, ah, y es en agosto. Puede ser extra, voy a poner por el chat, que solamente hay 888 unidades. Sí, sí, he picado con todo, tío, de verdad. O sea, pero muy bonita. La firma es Harada, sí, yo creo que sí, que es muy chula. Harada, bajo Harada, Tengo la de Tekken 7, la que salía que eran Kazuya contra Heihachi. Oye, ¿cómo decís? ¿Heihachi o Heihachi o...? Heihachi. Ah, yo sí, aquí cada uno lo dice. Bueno, y el de mi jugador favorito, que yo lo llamo Howaran. ¿Ha sido el rap el de se dice Howaran, joder? No. Ha sacado un rap que se dice Howaran, joder. ¿En serio? Sí. A ver, lo voy a pasar. Sí. Espera, a ver si lo voy a ver. Es que los nombres, los nombres horribles. Horrible. Sí, se dice Howaran, joder. De toda la vida. Yo, la verdad es que siempre he dicho Howaran. Tampoco. O lo voy a poner. ¿Dónde lo puedo poner aquí? Por el chat general. Chat, sí, creo. Chat general, espérate. Sí, chat general, vale. Ay. A ver. Voy a escucharlo. Howaran. Howaran. Si te jugarán, joder. En mi casa nos reunimos yo y mis amigos. Guau, pues está currado, ¿eh? Sí. ¿Tienen otro de King? ¡Qué fuerte! Se dice Howaran, joder. La H se pronuncia jo. Cuando digo el nombre bien, ellos me miran raro. Uno se pone en pie y me tira con el mando. ¿Qué dices de Guarán? No estamos en Corea. Dilo con propiedad, no me seas una flema. ¿Acaso dices Casia, Vasca? No. Dices Aoi Emotionlo o Dragon. No. Estamos en España y hablamos español. Así que hazme el favor y dilo como todo Dios. Se dice Howaran, joder, de toda la vida, la H se pronuncia. ¿Y esta persona que hace raps o qué? Sí. Chondeo. Y aquí tiene la de Kimbo la más que mi puta madre. A ver. Buah, es que la ropa de King, brutal. Sí. Ah, pues está guay. Sí. Muy gracioso. Y podrían hacer esto con varios más, ¿eh? Lo de Heihachi necesita otro. No sé si tiene más, seguramente. Seguro. Ay, pues esto está muy guay, porque hoy hablaremos también de los personajes, de cuáles son nuestros favoritos y todo eso. Yo creo que si digo Gon me echan, ¿sabes? Pero vamos. Me parece correctísimo que te guste Gon. Sí, era muy gracioso. Era muy mono. Y el manga molaba un montón. Yo lo del manga no lo sabía, me he enterado preparando el programa que venía de Buenas un manga. Buenas noches, damas ¡Hombre! Y damos. Welcome. Be welcome. ¿Qué tal? Hola, Camar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Laura? Estoy viendo un anime que creo que te va a gustar. Bueno, ya estamos, más series para ver. Se llama One Piece. Se llama One Piece, pero entonces seguro que no. Te lo confirmo. Te lo confirmo y qué lástima que vayas a perder 14 días de tu vida viendo eso. Pero lo empezaste con ganas, ¿no? ¿Qué te pasó? Sí, le puso mucho entusiasmo, ¿no? Sí, empecé, vi 20 capítulos y vi que... Que te quedaban 900 y pico. Oye, te recomiendo otro que se llama Frieren, el final del viaje, que son 25 capítulos y está genial. 25, ah, vale. Además. Bueno, eso sí, sí, sí. Eso se podría llegar a hablar. Sí. Además, mola, porque ese, creo que habla alguna de él, ese, cuando ya ha terminado todo el periplo, han derrotado al rey demonio, y es lo de qué pasa después. Pero consiguen que no sea un rollo de eso, de pues nos vamos a casa y demás, sino que está muy bien porque la protagonista es una elfa, que claro, vive miles de años. Y entonces, pues bueno, se va viendo cómo sus antiguos compañeros pues han fallecido, cómo, bueno, tiene un toque costumbrista y al tiempo mágico que está muy chulo. A mí me pareció muy original. Vale. Igual le echo un ojo. Perfecto. Bueno, tema Tekken, que hoy toca Tekken 3. Hoy viajamos al pasado. Que nada, cuento brevemente un poco la escaletilla, cómo lo vamos a hacer, la dinámica y todo eso. Y nada, pues eso, yo al principio hago como una introducción, me pongo así un poquito teatrero, y nada, luego ya os presento. Y a partir de ahí, pues, más, como siempre, aunque cada persona tiene su bloque, realmente intervenimos todos. De hecho, yo en el mío, que es el desarrollo, que suele ser la parte así un poco más rollo, hago muchas preguntas. Preguntas abiertas para que cualquiera conteste. Bien de lo que estoy hablando o de otra cosa que quiera, ¿eh? O sea, es como una marca para que entre quien quiera y diga lo que quiera. Y eso, como el desarrollo suele ser lo más largo, después hacemos una pausa. Para que vayamos al baño, para lo que necesitemos. Cuando estemos de vuelta, pues por el chat ponemos, ya estoy por aquí, y volvemos. Vale. Y ya está, y luego la segunda parte, que es más divertida, yo he puesto aquí la historia por poner algo, porque a ver, la historia del Tekken tampoco... Bueno, porque has jugado al 8 todavía, ¿eh? Claro. me falta background. Sí. Pero bueno, entonces eso... Oye, y del 3 sí. Han conseguido sacar una serie de 6 capítulos... Anda. Y una película, no está mal. La peli de acción real es malísima. Y esa es la buena, que hay una segunda parte que es peor. Madre mía. Yo vi la primera y es la peor adaptación que he visto de un videojuego. Pues madre mía. La de Kazuya's Revenge, porque es para suicidarse. Lo hicieron con el presupuesto de botellas de agua de la primera. Y tú imagínate cómo salió. Madre mía. Dios mío, qué dolor. Es que además tenía la sensación de estar viendo un clip en una discoteca. Dios mío. Sí, pues eso. No sé qué cojones es esto, por favor. Pues de ahí, Jonah, luego hablamos un poco de los personajes, hace un pequeño repasito y ahí también compartimos cuál es el que nosotros nos cogemos, bien del Tekken 3 o si habéis seguido cogiendo el mismo, por ejemplo, ahora en Tekken 8, que no sé si habrá cambiado, si no habrá cambiado. Y... Ah, yo os explicaré una cosa divertida o no que me pasó a mí del Tekken 3 y los personajes. Vale. Quiero saberlo. ¿Puedo contar que una vez un chico me invitó a su casa a jugar al Tekken y va el tío y saca el Tekken? Sí, claro, pues debes contarlo más bien. Creo que como experiencia personal. A veces la sinceridad es una mierda. Vale, bueno, pues hablamos de los personajes. Sí, sí. Luego poco la recepción, como siempre, pues eso, como la prensa, las ventas, cómo fue el Tekken 3. Y Jonah, luego vamos con la... Bueno, he puesto a Jonah, pero Laura también tiene... Los dos tienen muchísimo que decir sobre la escena fighting y sport, cómo se vive. No sé si el Tekken 3, porque ya queda como muy lejano, pero el Tekken a día de hoy, que creo que está con fuerte. Hambre. Con hambre. Con pobreza. Sí, la verdad. Pero bueno, sí que hay alguna cosita de Tekken 3, ¿vale? Pero ha sido todo bastante más a posteriori, claro. Todo el boom. Imagino. Pero he encontrado cosas, ¿eh? Ah, vale. He encontrado incluso documentos gráficos de campeonatos del mundo de Tekken 3. ¡Oh! Uh-huh. Se hacían en Londres, además. ¡Anda! Sí, y yo he encontrado el de aquí de España. ¡Ay! Pues no te lo he contado, claro, porque esto ha venido de casualidad en las revistas de la época... ¿Sí? Cuando salió el Tekken 3 aquí en España, ¿sí? Hicieron un concurso entre los que llamaran por teléfono a un número que daba Sony para que dieran su puntuación que tenían grabada en la memory card. Y entonces, entre los 10 que mejor puntuación tenían, se organizó un concurso precisamente para lo que tú dices, para enviar al campeón de España al campeonato de Tekken de Londres. ¡Qué fuerte! Hostia, ¿y se sabe el nombre de la persona? ¿Qué va? Ah, qué lástima. Oh. Yo he visto el concurso y he dicho, ah, qué curioso, luego lo comento, pero claro, no he caído en buscar a quién ganó. Claro, a lo mejor. A lo mejor en el siguiente número sí lo pone, ¿no? No. ¿No? No, porque también hay el siguiente. No dice nada. Vale. Ay. Bueno. Ay. Lástima. Joder. También para proteger la identidad, también, ¿no? Claro. ¿En el 98 o no? Hostia, que yo flipo que recuerdo que había, existía la guía telefónica y digo, coño, es verdad, existía un libro donde te decía dónde vivía la gente y cuál era su número de teléfono. Sí, sí. Sí. Y no teníamos asesinos en serie ni nada, es increíble. No, la ley de protección de datos. Madre mía. Y luego ya para acabar tengo, ¿qué tengo? Tengo un correo y tengo como 4 o 5 audios. Gracias, Jonas, porque la mayoría viene desde tu parte. Sí. Sí. Cuatro audios. Así que muy bien. Y ya está. Bueno, a ver, lo siento, me hubiera gustado más, pero bueno. Ya, bueno, pero está bien. La gente de los audios la conozco a las 4, seguro. Seguramente. Seguramente. Cuando escuchemos las voces. Vale, pues nada, ese es el menú de hoy y que esperemos que esto tampoco se haga eterno. Pero bueno, a su debido tiempo. O sea, no tengo interés ni en hacerlo corto ni en hacerlo largo. Lo que nos dé. Y ya está. Sí, porque además en la historia no vamos a tardar mucho. No, o sea, no. Claro. Creo que no. Y los personajes, pues ahí. Yo tengo 8 páginas y un par de apéndices. Mira, siendo Atreides, no me enseñaría. A ver, que yo vengo a jugar a un juego de luchas. Si quiero historias profundas, me voy a un final. Claro. Sí, es verdad. La semana que viene. Sí, es el mes que viene toca final, sí. Sí, sí, así que empieza la que viene. Así que bueno. Repásalo, sí. Vale, pues no, nada. Es breve, de verdad. Lo de la historia sí, no lleva mucho. Claro, que mucho no tiene. Vale, pues si queréis, nos ponemos el mute. Y empezamos a ver qué tal se nos da la tarde. Vale, claro que bien. Vale, lo tenemos. Bien. Bien. Bien. A ver, espera, ¿dónde está el...? ¿El qué? Ah, que no lo encuentro. El panel de sonidos. Ah, aquí. Eso. ¿Dónde es eso? Aquí abajo el hay un iconito. Yo tampoco lo... Aquí, abrir panel de sonidos. Sí. Ay, Dios mío. Uy, ostras, me acabas de descubrir un mundo nuevo. Esto es maravilloso. Sí, de hecho, tenemos que contenernos mucho para que no pase esto. Sí, para que no haya spam. Sí, sí, sí. Ya. Pero vamos. Imagino. Sí, pero vamos. ¡Ay, calavera! ¡Calavera! Bueno. Pero bueno. Pasa muy bien. ¡Qué guay! Pues me alegro muchísimo. Sí, sí, sí. Pues hacemos más, así que Laura, ya sabes, cuando te apetezca. Me voy a venir a hablar de juegos de hace 25 años. Bueno. Oye, hacemos de todo. Alguno hemos hecho reciente también. Oye, el Breath of the Wild toca este año. ¿Es más reciente que eso? Ahora, de Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Sí. Eso, el Tears of the Kingdom. Sí, sí, eso. Sí. O sea, que está bien. Oye, como yo no vengo, no me lo he aprendido, lo siento. Pero sí, qué guay. Bueno, pues nada, ya hemos salido de esta y... Si es que no nos sale uno corto, de verdad. No. Si es que hemos hecho hasta el Tetris, que ese no tenía historia y nos fueron 3 horas y pico también. Sí. O sea, es una locura. A ver, yo pensaba eso, digo, un juego de lucha, bueno, aquí hablamos un ratito y ya está. Pero luego se nos va toda la tarde. Siempre. Ya, lo sé. Es que hablamos mucho. Yo hablo mucho y Atreides también habla mucho. Si pero bueno, a ver. Atreides, tú y yo somos de la misma casa. Sí, somos sí, de la casa sí. De hablar. Pero no, bueno, no se puede negar. Eso no es malo, ¿sabes? O sea, es la idea al final. Ya, sí, sí. Oye, sino para que tenemos un podcast claro, y vamos a hablar, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Sí. Eso es así. Pues sí. Pues nada. Bueno, chicos, son las 9. Yo creo que sí. A ver si nos recuperamos un poco. Tengo la espalda haciendo S. Así que... Completamente. Sí, sí, yo también voy a ver a mi mujer que estará agradecida de que deje de hacer cosas. Sí, yo creo que me pasará igual. Pues sí. Así que nada, que vaya todo muy bien y qué genial, Laura, que hayas estado, de verdad. Oye, me lo he pasado muy bien. Y me he sentido honorada. Es un honor, sí. I'm honored to be here today. Eso. Pues nada, un abrazo. Pues bueno, que vaya muy bien. Un besito. Muchas gracias, un beso gigante a todos. Y a acabar, nosotros que somos mancos podemos jugar entre nosotros, ¿no? Sí, claro. Pero ya jugaremos. Quedamos, bueno, yo hoy. Creo que estábamos hablando de hacer un torneo de Tekken 8, ¿no? En algún momento o algo. Sí.